Tenemos que estar atentos a todos, o sea, y hay un tema que yo no quiero tocar, Dale, dale. aprovechando de que ustedes han sido importantes para, o sea, nos ha costado informarnos. Sí. Yo siento que el acceso a la información es escaso, pero hay que buscarla. Hay que buscarla. Hay periodistas que ustedes lo tienen ahí, ustedes mismos, hay periodistas que dicen cosas, pero extrañamente la televisión no lo dicen. Obviamente están pauteados, pero yo creo que la gente ahora tiene el deber de buscar la buena información. Sí, afortunadamente acá en Chile tenemos el acceso a Internet prácticamente Claro. todos, prácticamente digo, porque sabemos que hay personas que lamentablemente aún no lo tienen. Y como bien dices tú, filtrar, comparar también informaciones es algo que, claro, es el ejercicio de nosotros acá en los medios de comunicación, pero también es fundamental que lo hagan las personas. Exactamente, hay que elegir, buscar. Hay Claro. periodistas que hacen muy buena pega y están muy bien. Hay que apoyar al periodista independiente, por ejemplo, Mónica González, el CIPER. Hay Claro, sí. muchos medios que dicen muchas cosas y a ellos hay que apoyarlo y a ellos hay que apuntar, porque sabemos que los medios, y no lo voy a cargar a los periodistas, digamos, están un poco pauteados. Igual los tipos tienen que comer, tienen que alimentarse y hay que saber identificarlo. Identificarlo y apoyarlo. Claro, pues. Oye, José Luis, ¿cómo lo Porque sorprendemos en el aeropuerto hasta ahora? ¿Y qué estaba trabajando ya? estaba trabajando, Ya. pero está piola, está tranquilo Ay, el qué aeropuerto. bueno, menos mal, menos mal, menos mal. ¿Hasta qué hora estaba, viejo José Luis? Hasta las 7, y me quedan un par de horitas. Ah, ya, te queda un ratito todavía. Aquí nos queda Un hasta las rato 6, todavía. así que aquí estamos todavía acompañándonos. Oye, José Luis, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, que estén Igual, bien, pues, cuídense. hasta pronto, gracias, gracias. De pronto. Ahí nos. La comunicación con José Luis desde el aeropuerto. Gracias, oiga. Gracias ahí a quienes nos escriben y también quienes nos llaman, pues. Sí, pues, ahí estamos disponibles. A ver, espéreme que les voy a cortar un poquito acá para leer algunos mensajes que han llegado de ustedes, amigos auditores, ¿eh? A ver, desde Chiloé nos escribe, muy bien, gracias. Un abrazo fraterno, dice, escuchando ADN. Y los cambios los tiene que hacer la ciudadanía con información cívica, participación, votando y eligiendo, no quedarse en casa y sí. Creo en un mejor sistema de pensiones, no más AFP, salud oportuna y de calidad como educación universal. Estoy muy optimista y soy realista para cambiar las leyes y lograr justicia social y mayores derechos sociales. Participar y votar informadamente. Asamblea Constituyente para que sea más participativa la construcción de la nueva constitución. Desde Chiloé, ahí el amigo que nos escribía. Gracias, oiga. Aquí los leemos. Pues sí, esa es la idea, esa es la idea. A ver, desde Curimón, dice ahí. Trabajando, cuidando el agua para que no la saquen. Gracias, amigo. Desde ahora, como has dicho tú, bienvenidos a un pueblo nuevo. Esperemos que sea así. Tenemos esa intención hoy. Ojalá sea así. Rodrigo nos escribe también, dice, ay, qué lamentable noticia ahí, Rodrigo, pero información. Habría enfrentamiento en San Pablo con las Torres. San Pablo con las Torres. Ya, ok. Máxima precaución al transitar por calle San Pablo. Hay muchos escombros en la calle. Reiteramos esto. Habrían enfrentamientos. Aunque usted no lo crea. Recién estamos leyendo esto. Recién nos llegó. Enfrentamientos en San Pablo con las Torres. Mucha precaución al transitar por esa calle. San Pablo ahí, que es una avenida principal. Hay muchos escombros en la calle, nos dice Rodrigo. Gracias, oiga. Y ahí entregamos su información. A ver. Leemos también. Inspíreme acá. Ahí hay una emergencia. A ver. Estación El Albi, de Estación Las Parcelas de Maipú. Perfecto. Lo estaban saqueando y acaban de prender fuego. Chanfle. La gente que tiene sus casas a los pies del Albi está desesperada. Muy, tal cual, tal cual. Matías Velázquez nos decía ahí. Hugo Bravo con pajaritos. Carabineros vinieron, no quisieron tomar el procedimiento. Uf, carabineros a una cuadra y no hace nada, nos decía ahí. Está llegando bomberos, nos decía el amigo. Vamos a seguir pendientes de esa situación ahí en Maipú, ¿eh? Había un corte de energía, ojalá que se haya restablecido ya. Ojalá, ojalá. A ver, acá nos dice otra persona, para mí es muy difícil hacer una reflexión ahora en caliente, claro. Lo bueno es que se llegó al plebiscito de entrada, pero hay que seguir atentos por el detalle y porque eso va a ser en abril de 2020 y sumado a la otra votación, esa de octubre, al menos lo que se ha comentado. Ahí nos siguen ustedes, amigas, amigos, escribiendo y también, como decíamos, también llamando. Estamos en nuestro más 569-7772-7572. 77727572, nuestro habitual WhatsApp. Ahí nos pueden seguir ustedes ahí. ¡Uf! ¡Qué manera de llegar mensajes, oiga! Gracias, amigos. Gracias, amigos, que nos escriben a nuestro más 569-7772-7572. A ver, ya, ahí la vamos a leer. Ahí la vamos a leer bien, amiga. Ahí la vamos a leer. Ahí la vamos a leer bien, con más calma. Soy Stohan desde Nueva York, dice. Los que estamos en el extranjero, ¿podemos votar por esta nueva constitución? Se supone que debería ser así, ¿ah? Porque la última elección, me acuerdo si la parlamentaria, hubo votos de extranjero y también para el presidencial, así que debería ser así, oiga. Pero son datos, bueno, mire, ahí tiene ya, pues. Son, ¿cómo se llama? Interrogantes que ya en esta jornada deberían empezar a esclarecerse, ¿ah? Muy bien, inmediatamente, interrogantes ya. Excelente, excelente. Aquí lo seguimos leyendo, amigas, amigos, auditores. A ver, ya, espéreme, vamos a contestar acá, un amigo que nos llama. Aló, ¿con quién estamos ahí? ¡Marcelo Mazziñotti! ¡Pero por favor! ¿Cómo estáis, viejo? ¿Cómo está el camión? Aquí, bueno, no me ha tocado muchas veces de noche, pero durante ya. El día, igual siempre escuchando la radio y preocupado de la situación, contento por la puerta que se acaba de abrir. Ya. Fueron muchos años sin que se esperaron para esto, sí. Mucha vida, un costo bastante significativo para la gente, en la parte personal, económica, en todo lo que ya se ha mencionado y cabe de que ya era insostenible todo lo que se sabía y se veía. Sí, pues. Y en parte, quizás todo esto era lo que tenía que pasar, o fue así, es así, sí. Y así tiene que ser. Si no, de otra forma, el ser humano no entiende. Bueno, amigos auditores, escuchamos a Marcelo Mazziñotti. Él es un camionero, es chileno, camionero que está allá en Estados Unidos, para que sepan, porque muchos no deben saber. ¿Cómo lo saluda tan efusivo? ¡Nada, po! Ahí está, ¿ves? Ahí escucha el camión. ¡Viva Chile, viva Chile, viva Chile! Bien, bien, bien. ¿Allá a qué hora, Marcelo? ¿Dónde está ahí? Acá estamos 2 horas menos que allá, voy saliendo de Baltimore hacia Richmond. Ya, perfecto. Está igual que en Isla de Pascua, 2 horas menos. Ya, ok. Trayecto cortito como de 2 horitas nomás. Trayecto corto. Algunos perfecto. Viajes de noche. Ya. Así pues, entonces optimista, Marcelo, con este anuncio. Sí, estamos optimistas pues, para la gente que vimos fuera, como el anterior auditor que ¿sí? estaba ahí en Estocolmo, ajá. Decía que uno vive preocupado. Sí, nosotros pues. Estamos acá hace 17 años y no salimos de Chile. Venimos por razones personales, porque claro. queríamos venirnos acá nomás. Como yo soy nacido aquí, pudimos venirnos fácilmente, pero no es la suerte de todos. Hay mucha gente que viene por otras circunstancias y se entiende que la preocupación de la familia nuestra, estando aquí o estando allá, es la misma, porque uno es chileno. Yo, a pesar, como te acabo de mencionar, soy nacido aquí, yo me crecí en Chile, yo soy chileno. Yo sí soy chileno de corazón, porque aunque no nací en Chile, en mi patria, en mi pueblo, porque para mí es mi patria, porque yo soy chileno. Sí, sí, sí. No, crecido ahí, a los 3 meses de nacido, mi mamá me llevó a Chile. Así que yo soy chileno. Que tenga papel estadounidense, es otra cosa. Sí, pero no, yo sí soy se chileno, entiende. Mi esposa, mis hijas, y Matías, que nació acá, ya hace otra cosa. Claro. Mi preocupación siempre, Chile en mi corazón, en todas partes, yo no he perdido mi acento de chileno, donde voy, al tiro me dicen... Ah, usted es chileno. Hoy día fui a hacer la patente para el vehículo que va a manejar ahora mi hijo, que cumple 15 años y medio. Aquí a los 15 años y medio pueden manejar acompañado de los adultos. Ya. Y fui a hacer ese trámite y la señora que me atendió, que hablaba español, ya. Inmediatamente me identificó que era chileno. Muy bien. Así que, mira, pregúnteme de lo que quiera. Estoy al tanto siempre, 24/7, como siempre comento, de Radio ADN. Sí. Te agradece. El periodismo de precisión, sin pelo en la lengua, que dicen ustedes, en Mirna Schiller en la mañana con su colega Mauricio, empezando, antes de ello escucho a Francisco Zugarret con eso, su padre y la muchacha. Sí. Pues, lo escucho todo el día, como te digo, he dicho varias veces, pero se agradece eso, porque la televisión, como también decían anteriormente, no es que falsee las cosas, sino que no es el 100% de la noticia que ellos dan, es noticia, pero no dan el contenido fuerte. La solidez de la noticia, ellos el fondo no la transmiten como es. La envuelven, la adornan, como queramos llamarlo, no es periodismo de precisión, porque hay algunos periodistas que trabajan en la televisión, pero no son, no sé, yo no podría ser tan cínico para dar una noticia que por muy pateado que está o que te obliguen, bueno, renuncia, compadre, si te obliguen a algo que en tu trabajo no te gusta, búscate otro. Yo sé que es difícil buscar pega en Chile, todo lo que queráis, pero hay que ser consecuente con tus principios, porque los periodistas están para informar, pero para informar bien, no para engañar. Eso es lo que uno agradece de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarelo, el Tigre Cruces, usted. Mucha gente que podría mencionar que son periodistas, diferentes áreas, pero en Radio ADN son certeros, son claros, transparentes, son veraces para la noticia. Bueno, yo... Sí. Y es más, sí. Si a tú a mí, si yo pudiera dar un comentario, sí, que me gustaría, aprovechando esto, decir, en todas las veces que yo he escuchado a los entrevistados que lleva Radio ADN al aire, en vivo, ¿sí?, en estado con Mina Children, diferente, de esa gente hay que nutrirse para hacer la nueva constitución, porque hay gente de derecha o sin partidos políticos, para que nos terminemos con eso, que el de derecha y de izquierda. Yo soy apolítico, soy chileno, me importa el país, no el político, no el chaqueteo. Sí. De esa gente que yo he escuchado muchas veces que lo llevan y lo entrevistan y hablan, pero le pegan en el clavo justo, o sea, son super, gente súper informada, súper actualizada, súper culta, que sabe de lo que está hablando porque tienen un área específica a la cual se dedican, nos han dedicado por años. Esa es la gente que tiene que tratar de ayudar para poder construir nuevamente la nueva constitución. Y lo demás, que como se dice, a lo pasado pisado. Ya pasó, ya fue, se lamentan, se entristece uno con toda la gente que falleció en dictadura, con la gente que falleció ahora, los heridos, los lesionados, sea de derecha o de izquierda, sea civil o militar, como una vez dijo Patricio Alwin, somos toda una nación, todos somos país. Somos, eso es lo que la gente tiene que sacarse, ese parche que tienen en un ojo, decir, no, yo a ese lo miro con otro ojo. No, compadre, hay que ser más igualitario. Yo te puedo dar un ejemplo, aquí en Estados Unidos, que es el país del capitalismo, el imperialismo, todo lo que queráis. Sí, bueno. La gente se preocupa de hacer su pega, tal cual se la designan, lo mejor que pueden, y de ahí, chavito para la casa, y nos vemos. Y las 40 horas, aprovechando también eso. Dale, dale. Aquí se trabajan 40 horas. Ya, pena. Pero 40 horas te las pagan a tiempo normal. A las 41 horas o las 50, 60 horas que tiene la semana, porque si trabajas de lunes a viernes es 40 horas y trabajas el sábado, o de lunes a viernes trabajas 10 horas, va a ser 50. Claro. Te las pagan a tiempo y medio. O sea, si te pagan, vamos a poner los pesos chilenos, ¿para qué vamos a hablar en dólares? Sí. Si te pagan 10 lucas por hora, normales, la hora extra es aquí 15, porque es medio tiempo. O sea, a partir de la hora 41 ganas 15.000 por hora. Mira. Así es simple. Y la gente gana más. La gente quiere trabajar más porque dice, chuta, voy a tener que hacer unas horitas extra. Lo escucho aquí. Lo escuché desde que llegué a Estados Unidos, en el 2002. Trabajo unas horitas más y me gano, 50 luquitas más, ¿para qué voy a decir en dólares? Sí, se entiende. Sí. Explicarme. No, y bien. El empresariado tiene que entender eso. Sí, es un abuso tener una persona trabajando 60 horas a la semana por el mismo sueldo. Oye, ¿qué te pasa, compadre? Si mi trabajo vale. Sí, pues. Esa es la cosa. A ver qué cambia, a ver cómo cambia. Ojalá, el tiempo lo dirá, ojalá que vayan todos en buen camino, que la gente, que así como salimos a las calles, pues salimos, porque aquí nosotros también caceroleamos. Lo sabemos, sí. Para hacer causa común. Lo sabemos. Estar atento al lupo y que la cosa camine y que la gente que se manifestó ahora se manifieste en la urna, porque de ahí es donde nos ponen en el ojo lo que nos corresponde. Entonces, claro, si hay que ser un poquito, tener dos dedos de frente, como decía mi viejo, y darse la razón, pues si no hay para qué ser tan astuto ni tan bobo, término medio, para qué. Y que sea la gente, honestamente, por su propio interior, por su propia tranquilidad, ser un poquito más honesto. Y que la gente gane para que no tenga que estar pensando chuta, hay, ¿cómo consigo esto? A lo mejor allá este hueón tiene una movida, lo compro más barato. ¿Y por qué? Porque así se vive en Chile. Aquí, yo sé que este es un país desarrollado. Uno gana y te alcanza para comprarte, no sé, unas zapatillas Columbia, hueón, o una buena ropa. O te alcanza para ir a comer una vez al mes, el fin de semana, bueno, con la familia. ¿Me entendí? Cosas que yo sé que en Chile tenés que pensarla como 10 veces. Y yo también viví en Chile, bueno, yo estudié hasta el año 89 en el Darío Sala. Yo sé todo, a mí no me pueden venir con el cuento de que porque estás en Estados Unidos, no. Ahora estoy en Estados Unidos hace 17 años, pero yo viví toda mi vida en Chile. En el 85, 86, cuando tenía 14, 15 años, vivía en una población de milicos. Yo era el único, weón, que tiraba piedra a la misma población, Juanita Aguirre, que era de los milicos de la Fuerza Aérea. Yo salía al patio y les tiraba piedra. Y nadie sabía de dónde venían las piedras. Si alrededor de ahí estaba lleno de milicos. Y yo se las tiraba y se lo digo aquí al aire. Ya no me importa eso, ¿qué me van a hacer? Sí, pues ya, a esta altura, ya. ¿Qué? Claro, no han culpado weones que mataron gente y me van a culpar a mí por matar, por tirar piedra. Ya, pues Marcelo, ah, te pasaste, ¿eh? Bueno, compadre, al Tigre Cruce le voy a mandar un mensaje por aquí, que quede, que quiero que conversar con él, porque él hace muy buenas entrevistas, puntual para hacer preguntas, y quizás algún día de lo que pueda conversar con él, él puede sacar algún párrafo a nombre de las personas que vivimos en el extranjero. No quiero representar a mi gente que vivimos afuera, pero yo sí, por mi propia cuenta, como Marcelo Massignotti, hablo del corazón, de mi interior, porque yo soy chileno. Yo siento a Chile y a mi familia chilena que vive allá, mi gente, y sufro con mi gente. A veces mis amigos están en mala situación y toda la cuestión, puta, les mando 100 dolaritos a uno, a otro. Me dicen, oye, weón, puta, parecí viejito más bueno, weón, buena onda. Oye, yo no lo hago para ganarme un pedazo del cielo. Lo hago porque mi amigo quedó sin pega, weón, tiene 4 cabros chicos. Ya hay una ayudita. Sí. Puta, siempre 100 dolaritos no es poca cosa aquí. Pero a lo mejor allá es mucho más. Sí. ¿Me entiendes? Acá, esa es la razón. Mira, acá son sobre 80 lucas hoy día. Porque el dólar está sobre, claro, 800. No, sino, imagínate. Mira, nosotros fuimos el año pasado, ¿te acuerdas que te dije que te iba a ir a avisar? ¿Sabes que lo que me pasó, que lo lamento mucho? Ajá. Me asaltó un chofer de Uber. Y no es por estigmatizar, era colombiano. Ya. Chuta. Y fue justo el mismo día que me regresaba de vuelta a Estados Unidos. Ajá. Y no pude hacer nada, porque uno puede hacer claro. La embajada para que te apoyen y nada. Pero lamento que la gente, huevón, quería robarme la mochila. En la afuera de la puerta de la casa de mi suegra en Peñaflor, donde me conocen todos, se alcanzó a arrancar. Porque si no, ahí lo hinchan. Sí, no, claro, te creo. Entonces, oye, cuando uno escucha tanta barbaridad de robos, que una persona la matan por 5.000 pesos, esas cosas tienen que terminar. ¿Y de qué forma termina? Justamente que la gente tenga el dinero suficiente para no andar robando, para no andar inventando. Tal cual. Eso es lo que yo veo aquí en Estados Unidos. Aquí nadie se preocupa de andarte robando las zapatillas, el reloj, el teléfono, nada, compadre. ¿Sabes por qué? Mira, porque te alcanza para tener uno. Te alcanza para tener teléfono el que tú quieras. Tenés que trabajar. Sí, porque está bien. Ahora, si no querés trabajar, podés dedicarte, no sé, por algún ilícito que te dé para no trabajar. ¿Me entiendes? Sí. Pero el que trabaja, gana y vive. Y deja vivir. Esa es como una metáfora que yo podría dar. Que es muy buena. De los 15, 17 años, llegué el 2002 a Estados Unidos y el 2003 llegó mi esposa con mi hija. Y ella dice, papá, menos mal que no vinimos para acá, sino mira todo lo que hubiéramos estado pasando. Sí. Ella agradece venir para acá. Cuando fuimos a Chile este año, bueno, todavía llegamos allá en diciembre del año pasado, tuvimos hasta enero, ellas vieron la diferencia que hay entre sus compañeritas que tenían de la escuela y todo. Pero la razón de que ellas dicen que bueno que no vinimos para acá no es porque aquí uno esté moviendo el árbol y cae la plata, sino que la tranquilidad que hay para vivir, el derecho de ir a la escuela de tu barrio, que es una buena escuela, la oportunidad que te dan para sacar un crédito para estudiar. El banco te presta la plata para estudiar, no es que aquí se estudie de gratis. ¿Ya? Pero después cuando sales a trabajar, vas pagando de acuerdo a lo que tu salario, a lo que tú vas declarando por los impuestos, te van viendo si acaso realmente eso es lo que tenés que pagar o no. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno ve esas diferencias y son tangibles, dice, puta, en Chile estamos para la historia. Usted, sí, se entiende. Ojalá que se cambie esa realidad, pues, Marcelo. Bueno, ojalá, de verdad que sería bueno para las próximas generaciones que lucharon hoy. ¿Cierto? A esos niños que vi hoy día, que habían tomado detenido, que tienen 10, 12 años, uh-huh. cuando tengan 20, en 10 años más, van a ser beneficiados con esto que pasó. Ojalá. Y ellos van a impedir que nuevamente se vuelva a repetir algo así. Exacto. A lo mejor puede la gente volver a protestar, porque sí. están en su derecho. Sí. Pero no hay que aceptar de que un funcionario policial, que a lo mejor tiene un primo, un hermano, que es civil, que está en la calle protestando por la dignidad, por sus derechos, venga y lo agreda, lo maltrate, lo mate o le deje sin su visión. Eso duele porque es tu propia gente. El conflicto que dijo él que no quería ir a la calle contra su gente, es valorable. Si tú lo piensas, o si uno lo piensa, no tú, se entiende el sentir de ese ser humano. Está bien lo que hizo, a lo mejor por mandato está mal, porque tiene un juramento de obedecer, pero él es ser humano también, tiene un hermano, tiene una prima, tiene un amigo, tiene un vecino que está luchando por lo mismo. Entonces hay que ponerse un poquito en el lado del otro para que poder entender. Tener empatía, sí. Tener empatía, y eso parece que recién es lo que están recibiendo a través de un suero gota a gota los que dirigen el país, porque escucho siempre decir: ahora nos dimos cuenta. Sí, pues. Oye, después de cuántas cosas, después de cuántos años, ahora me vaya a decir eso. Sí. No me vengáis con esas cosas, compadre. Sí, pues. Ya, oiga, Marcelo. Bueno, muchas gracias, oiga. Gusto leerlo. Perdón, gusto escucharlo, eso. Quedamos pendientes con la visita a César. Dale nomás, Cuídese mucho. Que esté muy bien allá en los Estados Juntos. Grande ADN. Gracias. Me agradece. Periodismo de precisión. Me encanta ese término. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Chao, Marcelo. Gracias, César. Un Marcelo Mazzignotti, allá en Estados Unidos. Lo escuchábamos aquí a través de nuestro WhatsApp, que lo estamos ocupando hasta ahora para que ustedes se puedan manifestar, amigas, amigos. Sí, pues, como debe ser. Oiga, antes le reiteramos esta información, y ahí Cristian Cavitas también nos la cuenta. Nos confirma, lamentablemente, se está quemando el supermercado Albi de Metro Las Parcelas en el paradero 9 de Avenida Pajaritos. Está Bomberos de Maipú, Quinta Normal y también otras comunas, están otras compañías de bomberos, están ayudando en esta emergencia. Lo reiteramos y lamentablemente confirmando esta información que habíamos leído, a otros auditores nos la habían enviado a través del WhatsApp. Se está quemando el supermercado Albi de Metro Las Parcelas, paradero 9 de Avenida Pajaritos. Eso está ocurriendo en este momento. Bomberos de Maipú, Quinta Normal y otras compañías están trabajando en esa emergencia, lamentablemente, a esta hora de la noche. Gracias a Cristian Cavieres, que nos entregaba esa información aquí a través de nuestra, bueno, la comunicación interna. Muchas gracias, Cristian. A ver, mire, aquí le comentan también, amigos auditores, a nuestro amigo Marcelo Mazzignotti. Dice: muy bien dicho, chileno gringo, saludos. Y no vaya a chocar. No, si Marcelo, oiga, Marcelo Mazzignotti tiene, pero un capo va para el volante manejando camiones. Sí, ve. A ver, dice acá una persona, dice: me siento ofendido por nacer en una familia de comunistas y hoy mi partido no se sumó a este momento tan importante. Por eso el pueblo unido jamás será vencido. Y lloré que los cabros, dice, hayan sacado la cara por todos. Y mi humilde opinión es para ustedes, dice. Yo estuve donde las papas quemaban y hoy es distinto. Un abrazo gigante para ustedes, para los muchachos ahí. Lo único malo es el espacio del humorista, ¿cómo eso? Que el otro día le besó la mano al Bombo. Ay, me pillo con eso. El Bombo es un gran humorista. Mi opinión es sincera. Mil gracias. Ay, me pillo con eso. Y es verdad, dice. Dejé de ser comunista hace una hora. Tengo 50 años. Y conozco toda Europa y casi toda América. Pero el pueblo se merece un respeto y ahora no un sueño. Decía el amigo ahí que nos escribía a través del WhatsApp. A ver, mira, acá nos decía la amiga Marta. Sí, probablemente, oiga, amiga Marta y amigos auditores. Quiero escuchar a Juan Cristóbal Guarelo mañana. Sí, wow. Eso va a ser, comillas, cadena nacional, oiga. Sí, ciertamente. Nos escriben también, a educarse y prepararse todos los chilenos. Depende de nosotros. Y ahora a tener una identidad, ser más nacionalista. Mirna y Guarelo, dice, al Parlamento. ADN, la radio del pueblo. informamos al pueblo, y eso es lo que se busca. Le damos voz también, y eso es lo que se intenta. Si se logra, genial. Y por cierto, a ustedes, las gracias por confiar en nosotros, por confiar en ADN. Todo el equipo, me tomo la libertad de hablar por el equipo acá, de nuestros compañeros en todas las áreas, para que la información a ustedes llegue. Todas las áreas acá de ADN, desde nuestros compañeros de prensa que están ahí en la calle, se lo he dicho muchas veces, que han recibido el guanaco, que han recibido gases lacrimógenos, que han recibido balines incluso, que le ha tocado correr de las turbas, le ha tocado maltratos por parte de manifestantes que los tratan mal derechamente. Nuestros compañeros acá, hasta largas horas de la noche que se han quedado para poder llevar las informaciones también. Nuestros compañeros que los fines de semana han venido acá a la radio, incluso a mí me tocó venir algún fin de semana acá, a nuestros compañeros en la área técnica que hacen posible que las transmisiones en terreno lleguen a ustedes en la mejor calidad posible, que también en el toque de queda se movían por distintas zonas acá en la capital, en fin, todo el equipo de ADN, no tan solo los que ustedes escuchan al aire, sino que también todo un equipo humano que hay detrás, equipo humano y técnico que hay detrás, que busca eso, llevarles la información a ustedes, amigas, amigos, que es lo que merecen, es lo que debe ser. Nos podemos equivocar muchas veces, puede ocurrir, sí, puede ocurrir, pero está el anhelo de llevarles a ustedes la información, de llevarles a ustedes lo que está aconteciendo lo máximo posible, lo más transparente posible. Como les digo, muchas veces nos podemos equivocar, incluso porque ha habido muchísima información dando vuelta en el último tiempo, y nos podemos equivocar, pero la intención es llevarle a ustedes lo más certera posible la información, en todo momento, en todo instante, a ustedes, amigos auditores, y se les agradece, por cierto, las palabras de todos ustedes al trabajo de nuestros compañeros. Se les agradece eso. Y aquí seguiremos, pues, lógico, seguiremos acompañándoles, lógico. A ver, espéreme que quedan mensajes acá por leer. Sí, no importa, amigo. Pero aquí lo leemos, ¿eh? Que no alcanzó al llamado, porque de hecho ya estamos listos casi para ir con tenores de las 2 de la tarde, ¿eh? Sí, nos queda una canción con la cual vamos a cerrar. Y vaya, qué canción. Y ya vamos con la retransmisión de tenores de las 2 de la tarde. Pero aquí dice, un amigo nos escribe y dice, ¿soy el único al que le da un poco de miedo este acuerdo? En primer lugar, gran parte de las demandas sociales dependen de una nueva constitución. Entonces, ¿quieren dilatar el movimiento hasta al menos abril? Ningún movimiento social aguanta tanto. Por otro lado, dice, si se va a votar con las mismas fórmulas del Congreso, sería donde los partidos pueden arrastrar. Pero al menos yo me imaginaba una asamblea constituyente con dirigentes sociales. ¿Esto los obligaría a formar partidos en un par de meses o a unirse a los que firmaron el acuerdo? Igual es complicado y es la, comillas, letra chica que se ve a la rápida nomás, desde Providencia, aquí el amigo que nos escribía. En todo caso, para mí, dice, hay dos grandes perdedores en el día: el Partido Comunista, por no formar parte del acuerdo, y el presidente, por ni siquiera aparecer en la conferencia. ¿Le va a dejar el gobierno Blumel, el ministro del Interior? Ahí leímos al amigo que no alcanzó a salir al aire, pero sí, no sé, lo leímos igual. Desde la Florida, Ricardo, ahí que nos escribe, No hemos ganado nada. Si ese día no vamos a votar, demostremos... Perdón, ahora sí. No hemos ganado nada. Si ese día no vamos a votar por este acuerdo, por esta constitución, demostremos el deber cívico para hacer historia. Nos pedía un tema, pero lamentablemente, Ricardo, ya no alcanzamos a programar. Mañana sí deberíamos poder programar música para ustedes, amigos auditores. ¿Eh? Hoy día tuvimos una transmisión absolutamente especial. Acá también otro auditor nos dice, espero que los responsables políticos, los criminales de cuello y corbata, paguen de verdad y no se laven las manos, tapando el cráter de las movilizaciones, escandalizándonos con el brillo del gran acuerdo. Debemos mantenernos entre ceja y ceja, trabajando horas extras, como hicieron hoy, dice el amigo ahí que nos escribía. Acá leemos también Ramón, desde Quilpué. Saludarlos y felicitarlos. Muchas gracias. Quiero decir, ojalá se vean ya los cambios y mostrar algo concreto a las personas, y no tanto bla bla. Y los malvados, no sé, parlamentarios, de una vez por todas, se bajen los sueldos millonarios que tienen, eso sería una gran señal. sinceramente concuerdo con usted, amigo. Sería una gran señal eso, que bajen ahí su sueldo en la mitad, se pusieran de acuerdo y dijeran, hacemos un gesto con Chile y nos bajamos al sueldo en la mitad. Sería un gran acuerdo. Sí, sí, sí. A ver, Francisco Pancho Lobos desde Sydney, Australia, nos dice, hemos dado un paso adelante, nos quedan 17.999.999 hay que caminar. Vamos, Chile, dice desde Sydney, allá Francisco Pancho Lobos. Gracias por estar junto a nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Acá leemos también, si alcanzamos. El sector político no lo pudo sostener más. Se dieron cuenta que el pueblo ya no está dispuesto a soportar más abusos en salud, transporte, AFP, sueldo, y lo peor, son los robos a dineros del país por parte de carabineros, militares, colusiones entre empresarios, y quedan libres de polvo y paja. El pueblo se cansó de abusos. Gracias por mantenernos informados y saludos a todos. Muy amable, amigo. Muy amable. Ya leemos lo último que nos mandaban acá. Pero no, eso no nada que ver. Ya, pero ahí estamos, parece. Sí, ahí estamos por ahora, amigas, amigos, auditores. Ahí estamos por ahora, como decíamos. Y nosotros también ya cerrando esta emisión bien especial, ¿qué quiere que le diga? De nuestra noche en vivo por ADN, marcada por este acuerdo. Vamos a ver qué pasa ya en las primeras horas de esta jornada. Como decíamos, los análisis van a empezar, o sea, a primera hora se van a ir conociendo análisis de cómo la situación, bueno, esto, en qué puede decantar, las opciones, los sí, los probables, los tal vez, todo eso ya durante esta jornada se van a ir a empezar a conociendo. Nosotros ya nos despedimos, si Dios quiere nos reencontramos. No sé si hoy día o mañana ya, a esta altura de la vida uno no sabe, pero nos reencontraremos en la programación de ADN para vivir juntos las horas de la noche, compartir la madrugada y hacer entre todos, como siempre, esto que llamamos Noche en Vivo por ADN. Más viva que nunca esta canción para cerrar nuestra jornada de esta madrugada, porque tiene que ser así, el derecho de vivir en paz. Nos vamos con Víctor Jara. Sigan en sintonía de ADN, que ya viene la retransmisión de Tenores y a las 6 las informaciones en ADN Hoy. Y ojalá, como lo que decimos todas las noches, que este día viernes, esta jornada, tenga paz, acuerdos en este Chile, en este ojalá, nuevo Chile. El derecho de vivir. A toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más alto, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. En ADN te indicamos la temperatura. En Santiago, 14 grados. En Copiapó, 10 grados. En ADN te acompañamos durante todo el día. De noche también. 91.7. Actualidad, deportes, noticias. ADN me informa. ADN me ayuda. ADN me acompaña. ADN me entiende. ADN me entretiene. Y además, ADN te escucha. De 4 a 5 de la tarde. Junto a Sandra Ceballos, Carmen Gloria Arroyo, Sabas Chaguán y Ricardo Ibáñez. ADN te escucha. Envíanos tu caso en audio por WhatsApp al más 569-7772-7572. O escríbenos un correo a teescucha@adn.cl y déjate asesorar por el panel experto de ADN te escucha. Porque en la 91.7 todos tienen derecho a ser escuchados. ADN 91.7. Información, ahora y a toda hora. Se prende la radio, se prende la banda, se prende el tablón. Todos al estadio, vamos con ganas, equipo campeón. Son los tenores, pura pasión, son los tenores, los reyes del gol. Y esta es la cumbia que grita por ti, dale campeón. Y está mi ADN, y en mi corazón. Y está mi ADN, el fútbol y yo. Y está mi ADN, en mi corazón. Subo el volumen, se prenden las ganas, se prende el carbón. Vamos con garra, amigos del alma, que esto es pasión. Son los de la banda que juegan por ti, son los de la banda que te hacen reír. Levanta los brazos, la banda de N celebra tu gol. Y está mi ADN en mi corazón. Y está mi ADN el fútbol y yo. Y está mi ADN, y en mi corazón, y está mi ADN, abrazo de gol. Porque todo es tan distinto si no das a mi vida pasión, a mi vida pasión. Y está mi ADN y en mi corazón, y está mi ADN el fútbol y yo. Y está mi ADN y en mi corazón. Equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias. No se descartan relatores trasandinos. Ahí está la copa. El Consejo Extraordinario de Presidentes junto a técnicos y futbolistas analizan a esta hora los posibles escenarios para terminar el torneo nacional 2019. Dar por finalizado el torneo, jugar sin público y hasta agendar partidos en Argentina están dentro de las alternativas propuestas. Si no hay cumbia, no hay fiesta. Tras la suspensión del amistoso de Chile y Perú, Reinaldo Rueda dejó en evidencia que está a un paso de dejar la banca técnica de la selección chilena. El colombiano aseguró que le queda poco por hacer y se descargó en contra de los clubes nacionales. un jugador, dos jugadores que le quitemos a cada club, va a parar una liga nacional de unos campeones de América, un jugador, dos jugadores por equipo, va a parar una liga nacional, uno o dos jugadores por equipo. Muy pobre, caótico, deprimente. Teresa, además, ¿a qué hicieron los seleccionados chilenos tras quedar liberados de la selección? Claudio Bravo, por ejemplo, optó por entrenar en O'Higgins, mientras que otros como Gabriel Arias regresaron inmediatamente a sus clubes. Tienen un motivo más para no adorarnos. Pese a que están concentrados en el amistoso de mañana ante Colombia en Miami, las autoridades peruanas reaccionaron molestas ante la suspensión del partido con Chile. Así lo hizo saber el gerente del representativo en Caico, Juan Carlos Obritas. Mira, son cosas que imprevistos que surgen a último momento y a nosotros nos complica. Estamos buscando en este momento la posibilidad de jugar con alguna otra selección, lo cual es súper, súper, súper complicado. Sigue acumulando kilómetros. A su nominación para dirigir la final única de la Copa Libertadores, Roberto Tobar sumó hoy su designación como uno de los árbitros para el próximo Mundial de Clubes a disputarse entre el 11 y 22 de diciembre. Será el único sudamericano a cargo de estar en la competencia. ¿Tiene claro cuál es su deseo para el próximo año? Al momento del balance de la temporada, la FIFA volvió a resaltar a Christiane Endler como una de las más destacadas del 2019. La capitana de La Roja resaltó el buen año de la selección y se refirió al gran objetivo que le queda por cumplir. Estamos preparándonos bien para llegar lo mejor posible a esa instancia y poder cumplir otro de mis sueños de jugar unos Juegos Olímpicos, que eso también es una experiencia increíble que todo deportista mundial le gustaría vivir. Sale el vampiro y entra el chino. Marcelo Ríos será el capitán. Marcelo Ríos será el capitán del equipo chileno en la Copa ATP del próximo mes de enero en Australia. Lo estamos resaltando. Esto debido a que Nicolás Massú no puede dirigir debido a su vínculo con Dominic Thiem. Esto fue Cristian Garín, ¿no? ¿Quién tomó finalmente la determinación a favor del chino? Sí, en principio el capitán va a ser Marcelo, el chino, y tiene que definir unas cosas, unos detalles todavía, pero en principio él va a ser el capitán. Los tenores están en el clásico de las dos, ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que hoy todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullán. Un día llega de lejos, buen fue conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Corre la sangre. 14 horas, 16 minutos. Junto a los tenores estamos viviendo este día especial, esta jornada especial, conmemorativa también. Un año se cumple, ¿no? Del asesinato del compañero mapuche Camilo Catrillanca. Es un día también de bastante congestión, de manifestaciones. Lo preveíamos ayer. Y por lo mismo va esta canción de Jorge González. A lo mejor no tan bullada, Araujo tiene una pena, pero que bien sirve para esta jornada. Juan Cristóbal Guarelo, Cristian Arcos, Luca Tudor, El Grillo, El Gol, Pato Barrera ya nos acompañan para desmenuzar la actividad deportiva, pero siempre atentos, siempre con el radar activado para lo que ocurre en los distintos lugares, las distintas calles de nuestro país. ¿Dice usted? La versión es de... Claro, claro, es una versión de Jorge González. Eso es lo correcto, lo riguroso. Tiene razón. Dale, chao. ¿Cómo vio las calles, Guarelo? Usted estaba preocupado por lo que se venía hoy, ¿no? No, hoy día está congestión, la calle en general, la gente tratando de hacer lo que pueda hacer hoy día en la mañana. Y yo me quedo con lo que dice el papá de Camilo Catrillanca de manifestarse sin violencia. Me parece que siendo él el padre de la víctima, y si él llama a la tranquilidad, a marchar, pero en paz, habría que hacerle caso. Fíjate que yo el año pasado grabé un video a propósito del caso Catrillanca, está en YouTube, fue muy criticado por ese video, que ese fue uno de los grandes errores políticos del gobierno, de armar un comando entrenado en Colombia para ir a la Araucanía, o sea, en Colombia donde hay una guerra, donde está metido el narcotráfico, donde hay armas automáticas, donde hay helicópteros artillados, donde tiene otras características, suponer que mandar a entrenar un grupo de carabineros, un grupo de comando allá para enfrentar el conflicto mapuche, que además no es solamente un conflicto violento, de hecho es una cosa que tiene un tema antropológico mucho más complejo y que se puede negociar y se puede hablar y que hay mucha gente en discusión. Fue un error gravísimo que terminó como el que tenía que terminar, a los balazos y con muertos. Y luego la cámara del carabinero demostró claramente que esto había sido una ejecución, que no había sido un enfrentamiento, como dijo Felipe Kast. Y lamentablemente cobró una vida y demostró que estas políticas tribuneras, estas políticas para que se ven muy bonitas para cierto sector de la sociedad, que se ven que hablan de seguridad, que hablan de profesionalismo, muestran todo lo contrario: improvisación, preocupación de lo publicitario, lo propagandístico, de la encuesta inmediata y no de solucionar los temas de fondo. Así es que lo que pasó con Camilo Catrillanca le puede haber pasado a cualquiera de las comunidades estando en funcionamiento un grupo comando entrenado en un lugar que no tenía nada que ver con el contexto social y político que se vivía en el sector mapuche. Y además, después tuvo la revelación de la Operación Huracán, un montaje completo, ridículo, que al final termina dañando más la credibilidad de Carabineros y del gobierno y del poder político chileno y, en fin, y echando más carbón al conflicto. O sea, una cadena de errores, de omisiones y de malas intenciones también, ¿eh? Porque hay que ser muy indolente. Pensar en una encuesta, pensar en tus votantes duros, armar un tinglado militar, paramilitar y mandarlo al choque con el segmento de la sociedad tal vez el más desprotegido, el más débil económicamente, pensando que eso no va a tener consecuencias negativas. Claro, ahora, Cristian Arcos, familiares por lo menos decían en ADN esta mañana, ¿no?, de Camilo Catrillanca, que la justicia estaba cerca, que al fin se acercaba el momento. Sí, hay, entiendo que 7 personas, ¿no?, que están detenidas, procesadas al respecto, que ahora se va a otorgar, supuestamente, en no demasiado tiempo más, pero hay un proceso judicial que está en marcha y es lo que uno espera que ocurra, ¿no? En un Estado de Derecho uno espera que ocurran los procesos judiciales de acuerdo a cómo tienen que pasar. ¿Te acuerdas que jugaba la selección esos días? Que tenía un partido amistoso precisamente en Temuco, sí. Contra Honduras. Ese fue el partido en que la NFP no quería que hubiera un minuto de silencio y los jugadores determinaron hacer ese minuto de silencio, lo hablaron con sus compañeros de Honduras, con los futbolistas, se hizo un minuto de silencio en conjunto, los jugadores obviamente y todo el estadio, y fue el partido donde Bocellur, sí, entra con la camiseta con su apellido materno, que es un apellido mapuche, en un gesto extremadamente coliqueo, en un gesto extremadamente potente, en un gesto fuerte, en un gesto bien pensado, además, me parece, inteligente por parte de Bocellur, que él siempre ha tenido la misma posición, lo ha dicho un montón de veces, nadie lo podría acusar de ser oportunista, porque él viene con este tema desde que nació, desde mucho antes de ser conocido, y cuando es conocido lo ha mantenido, ¿no? No ha cambiado esa posición, pero él fue muy inteligente ese día, cuando entra con la camiseta Coliqueo, y al final eso, ese tipo de señales, ese tipo de emblemas, ¿no?, culturalmente son muy potentes, le queda mucho a la gente, mucha gente se acuerda de ese partido mucho más que de pronto cualquier otro discurso o cualquier otra manifestación, un futbolista de la selección chilena que opta por su apellido mapuche en la espalda en un partido oficial de la selección chilena, inolvidable, ¿no? Al final. ¿Podríamos ser el equipo de Manolo con los jugadores mapuches del fútbol chileno? Buena idea. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Sí. Sí, no, hay varios. Hay montones. Sí. Llegamos de acá a las 3:30. Telaf, Guñir. Está lindo homenaje, ¿sabes? Pichulmán. Cristianío. Ahora, dándole la bienvenida también al tenor goleador Luca Tudor, también se ve, así como ha estado agitada la cosa en redes sociales, bastantes llamados a la paz de una vez, a marchar en memoria de Catrillanca, digo, sin incidentes, sin vandalismo. Me imagino que usted avala esa idea a partir de lo que hemos conversado en días anteriores, Luca. ¿Qué tal? Hola, Manolo. Absolutamente. Yo creo que, bueno, la historia te demuestra todas las injusticias que han ocurrido. lamentablemente no siempre se encuentra y pagan los que cometen esas injusticias. A veces se demora mucho, a veces no se encuentra a los culpables y a los responsables. Lamentablemente, en muchos de estos casos, o en todos estos casos de injusticia, no se puede resolver lo que ya pasó. Y realmente, como empezó Juan Cristóbal, lo leí hoy en la mañana, también lo leí ayer, y realmente mi respeto y mi admiración al papá de Camilo Catrillanca, porque realmente haber vivido una situación así con un hijo, o sea, yo no podría ni imaginármelo lo que podría pasar si me pasara una cosa así, ni siquiera en esas circunstancias. Que le pasara algo a mi hijo, que alguien hiciera algo en contra de mi hijo, realmente no sé cómo podría reaccionar. Entonces, yo creo que es un mensaje tremendamente potente, como otras personas lo han pedido, no sola, o sea, a través de las redes sociales, algunos públicamente, pero la gente que está en las redes sociales, o la gente de a pie, es mucho más importante que quizás los que lo hacen públicamente, porque al final es algo que tienen que hacer y están obligados a hacer, como lo hizo ayer el presidente Lagos también. Creo que hay que asumir también ciertas responsabilidades hacia atrás, independiente que en algún minuto les hayan hecho caso o no con respecto al cambio de la Constitución. Pero hoy día yo no me quiero referir a esos temas más técnicos, sino que a que estamos todos queriendo y necesitando la paz, la tranquilidad. Se llegarán a acuerdos más o menos, algunos ganarán un poco más o menos en cuanto a los acuerdos, a eso me refiero, pero necesitamos volver lo antes posible a un estado de la mayor tranquilidad que se pueda, y de ahí en adelante seguiremos solucionando las cosas. Yo creo que se ha instalado un camino y la gente entendió que tiene que ser de otra forma, y vamos para adelante entendiendo que esto es un paso muy grande el que se ha dado. Ojo que es un paso tremendo el que se ha dado y cómo la gente se ha manifestado. Y está claro, como todo el mundo dice, un nuevo Chile. Yo creo que realmente va a ser así, nos tenemos que acostumbrar y tenemos que también ceder nosotros y aceptarlo. Ahora, ayer hablé con un parlamentario. ¿Ya? Estaban negociando los mecanismos para hacer la nueva constitución, el plebiscito, me parece que está todo de acuerdo, hacer un plebiscito. Pero hay un miedo muy grande en un sector de la derecha, aunque a que una de las opciones del plebiscito sea asamblea constituyente, y le quieren meter un porcentaje de parlamentarios. ¿Y un 40? ¿Un 40? ¿60%? Bueno, claro, 60% parlamentario. Y yo le dije a mi amigo que es parlamentario, ¿sabes qué? Eso es el problema, la letra chica. Hagan el plebiscito, pongan asamblea constituyente, congreso constituyente o panel de expertos. Listo, las tres opciones que la gente elija. Y luego la asamblea constituyente. No van a venir grupos de chavistas aquí a ser elegidos. La gente razonablemente va a elegir a los que crean los mejores representantes, los más acreditados, los con mayor representación, la gente que va a dar las mejores ideas. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Porque siempre le han tenido terror a sus propios votantes. Bueno, le tienen terror a la gente. En general, ¿no? Estoy leyendo un... A la expresión popular le tienen terror. Un libro de Elías Canetti que se llama Más y Poder, que escribió hace 70 años a propósito de lo que pasó en Alemania en los años 30, muy bien escrito, muy entretenido, sobre el terror a la masa, el terror a la masa, el terror irracional a la masa. Si al final la masa también es el que te compra el televisor a 36 cuotas, la masa el que va al estadio, la masa el que toma la micro, la masa el que consume, al final tú no gobernás para la masa. Y el que vota también. El que vota, claro, por ti es la masa. Entonces, ¿por qué la masa te sirve a veces y a veces no te sirve? Entonces, si van a hacer un acuerdo con la letra chica, este problema no va a terminar. Deje que la gente elija su mecanismo y luego se presentará la gente que se tiene que presentar. Y claro, caerá algún tipo en una gran cantidad, porque la Asamblea Constituyente va a ser muy amplia, caerá algún tipo que no tiene las capacidades, pero en general va a haber gente que va a estar acreditada y que va a tener la capacidad. Va a ser marginal el loquito, el cantante, el Carol Dance. Bueno, va a ser marginal. ¿Ah? Incluso Carol Dance creo que puede dar un par de ideas desde su punto de vista tan particular. Yo creo que no hay que tenerle miedo y terminemos con la letra chica, porque la letra chica nos tiene en el lugar que estamos. El ofrecerte salud, pero con letra chica. El ofrecerte un ingreso mínimo garantizado, pero con letra chica. El ofrecerte un plan previsional, pero con letra chica. Entonces, vais con una cosa convencido y de repente te encontráis con que salís perjudicado. Claro, el llamado de Juan Cristóbal Guarelo, se ha pedido tanto el acuerdo de paz, va por ahí también, ¿no? El llamado para los amigos políticos para que se enchufen con esta idea que la mayoría del país necesita, quiere y busca. Pato Barrera, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, querido Manolo Fernández, con pregunta para todos ¿sí? los superamigos el día de hoy, jueves 14. Qué gusto tenerte acá en Chile, Pato. Mío también, de estar con ustedes. ¿Alcanzaste a ir a la Pintana a hacer el partido? Sí, bueno, estuvimos ahí muy tempranito el día martes. Sí, pues estábamos listos para... Listelos, ¿no? Maquillados, arreglados. Por eso que ustedes entraron, el camión de transmisión entró. Y un problema. Los equipos entraron y de repente... Y un problema. El encargado del estadio y no se jugó. Sí, el personaje aparece directamente al camarín de Magallanes, conversando con Braulio Leal, funcionario municipal. Un poquito antes te digo, para llegar al estadio no tuvieron nada. Un grupo de gente de jardines infantiles estaban en la zona de Santa Rosa, pero era tranquilo. Cuando los jugadores de Magallanes llegaron tipo 10:20, se toparon con... Eran las 12 el partido. Sí, se toparon con hinchas, con protestantes también que estaban ahí en la esquina, los saludaron, los detuvieron un ratito, pero pasaron sin problema, dijo Braulio Leal. Pero el tema gatilló 45 minutos antes. Yo vi a todos los de Coroloa vestidos, o sea, conversando, estaban listos para ir a la cancha. Y los de Magallanes, cuando estaban en el camarín, llegó este funcionario municipal y les dijo: vino una turba de personas al estadio, así que no se puede jugar. ¿Viste la turba? No, sí, eso fue mentira, pero fue la primera señal hacia los jugadores del equipo dueño de casa Magallanes. Y Braulio Leal sale, que no estaba para este partido, y obviamente que se alteraron, se asustaron y que así lo, dieron 10 minutos para salir del estadio. Luego vinieron las conversaciones funcionales, porque una cosa sabe que no queremos mal, la forma fue mala. Ojo que esto de meter miedo ha pasado en muchos lados. El otro día en el colegio de mis cabros chicos también. Va a haber una marcha acá afuera. Y la mitad del colegio fueron a buscar apoderado histérico, a buscar a los cabros chicos, que van en la turba, van a venir los zombies a comerse a los cabros chicos. No pasó nada. Hay que decir no, que no más hay poder de Canetti. No, fíjate, Canetti dijo que estaba todo tranquilo. Quiero felicitar a la gente del Manuel de Sala, que es un colegio signado como violento, que hoy día estaban limpiando la calle, ordenando. Sí, republicano. Así que ordenando. Es que el colegio es garchivo. En esa sintonía. Queremos también a nuestros super amigos, a quienes vamos a invitar a participar, Grillo, con la provocación, la pregunta de cada día. La pregunta del día de hoy va en relación al tema que vamos a abordar en los próximos minutos, que es lo que está sucediendo en la NFP. ¿Cuál es tu propuesta para terminar el campeonato? ¿Cuál es tu propuesta para poder terminar el campeonato? Ya sea en primera división, primera B, segunda división profesional. ¿Cuál es tu propuesta para terminar el campeonato? Con el hashtag Los Tenores en Twitter, también en nuestro Facebook. Las gracias a las más de 1.300 personas que nos están siguiendo hasta ahora. Y también tu público, ella. A través de todas las plataformas de ADN para que puedas dejar tu comentario. Nosotros lo compartimos esta tarde. Y hay oportunidades que no puedes dejar pasar. ¿Ahora es cuando? Retroexcavadora 416F2 con superbono de $7,000 incluido. Mira. Cotiza tu RetroCat en Finning.com. Y remolques Tremac rentabilizan su negocio. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado, que le permite transportar mayor carga útil. Contáctalos en Tremac o a través de la red de sucursales Kaufman en todo el país. Entre un remolque y un remolque, hay un Tremac de diferencia. Ilín 5635. Toda la tarde con 21 minutos. Estamos desplegados. Día clave. El NFP. Decíamos en titulares aquí, incluso prepárense tenores. Argentina podría ser nuestro destino para narrar los últimos partidos del campeonato. Pero por ahí se rieron de mí cuando le de Mendoza. Yo no me reí. Es una posibilidad que tiene esta lógica. Vamos al tiro. ¿Qué le gustaría a usted tener? No, me gustaría que se retomara acá cuando se pueda jugar, pero que se retomara acá. Pero un partido en Rosario. Yo no me molestaría. No me molestaría. Hay una idea que yo no digo. No me molestaría tanto. Que ya que Carabinero, jueguen sin Carabinero. Como Conce. Jueguen sin Los Ángeles. Jueguen sin Los Carabineros. Ángeles también, es verdad. Y ya vamos a la responsabilidad individual y colectiva. Jueguen sin Carabineros. Se manifiestan los lienzos. Juguemos sin Carabineros. Yo sé que. El tema a los jugadores los tienen del cogote. Porque esto sería con la anuencia de los mismos hinchas. Nosotros nos hacemos responsables, nosotros no tomamos el control, pero hacemos un control compartido, comunitario del estadio. Y sería un avance también. Ojo, yo sé que es una idea peligrosa, muy peligrosa. Que entraña peligro, pero bueno, Vuela peligro. Sí, sí, está bien, pero... Claro. Juguemos sin querer. Bueno, ¿qué otras propuestas están en la mesa a esta hora? Gonzalo Álvarez, a ti te saludamos primero. Adelante, Gonza. ¿Cómo están, compañeros? Ya no hay muchas propuestas porque ya se han tomado prácticamente todas las decisiones acá en el Consejo de Presidentes. De hecho, tanto así que hace un par de minutos nomás entraron los capitanes técnicos y la gente del Sindicato de Futbolistas Profesionales que estaban invitados a, cuando se acabara la reunión, ingresar para también sacar una foto y ser parte de esto de la unión del fútbol chileno para el retorno del campeonato nacional. Para dejarlo súper en claro, no se van a Argentina. No hay ninguna posibilidad. Ya se tomó la decisión de que se va a jugar en cada uno de los estadios que corresponda jugar. También se tomó la decisión, por ejemplo, de volver en una fecha en particular. No se va a jugar el fin de semana que se esperaba, la fecha 11, sino que se va a jugar la fecha 12. Ahí ya Cristian Ávila Soto nos va a poder contar algunos detallitos más. Pero entre las cosas que pasaron, por ejemplo, en este Consejo de Presidentes, comenzó la reunión, se alcanzaron a conversar un par de cosas en unos 25, 30 minutos, y para los clientes que no habían llegado hasta esta reunión, les estaban haciendo un streaming de manera interna para que pudieran ver la reunión y el Consejo de Presidentes. Y de repente se dieron cuenta que ese streaming tenía más conectados de los que deberían estar conectados, de los clubes que no estaban. Así que hicieron una pausa, decidieron bajar el streaming para que no se subiera absolutamente nadie. Por ahí Victoriano Cerda no estaba muy contento con esta información de que hubiera gente que estaba viendo el Consejo de Presidentes y se bajó. Después de eso, continúa la reunión. ¿A Victoriano Cerda le moleste que haya transparencia? Esto es como las reuniones de los políticos, ¿no? Esto de que también le tienen miedo a la gente. Pero más que nadie. O sea, le tienen... Oye, no todos, visto, obviamente, pero... He visto un altruismo, como... por ejemplo, de Felipe Muñoz, que sí, quiere terminarlo ahora. Es que siempre está conectado con el pueblo. Claro, ¿no? el defensor del pueblo. Porque además, como va a finiquitar a todos los alteros, mañana están finiquitados. Y se ahorra 2 meses. ¿Cómo se dio, Gonzalo, esto del streaming? ¿Se hace siempre? Es que no se hace. Es que no. Por eso, ¿cómo se dio esto? No, que... generalmente no se hace. ¿Ya? Se hace cuando es el consejo abierto. Y, por ejemplo, para las elecciones pasadas había un streaming interno que estaba activado para las bancadas que estaban compitiendo por ganar la elección, que estaban en diferentes sectores de la NFP. Hay un streaming para ellos. Ya. Pero normalmente no hay un streaming, hay una grabación interna que es para guardar el registro, digamos. Ya, así es. Debería ser en vivo. Bueno, antes de entrar, ¿te acordás que en estos había casos debería ser en directo? Una época yo me alcancé a reportar consejos que eran, te dejaban de entrar todo el consejo. Sí, tiene eso. Pero salía cada cosa ahí, en fin. Bueno, en resumen, Gonzalo, a esta hora, ¿cuál es la opción más cercana entonces para el futuro del campeonato, 14-26? Mira, Cristian Ávila nos va a contar respecto de la fecha en la que vuelve y también una decisión que se tomó importante respecto de un partido en particular. Dame un segundo. Claro, tenores, porque por lo complejo que es jugar el clásico entre Colo-Colo y Universidad de Católica en San Carlos de Apoquindo, se decide jugar en la fecha 12 del campeonato. Hubo mucho debate, mucha discusión en el Consejo de Presidentes, se barajó la posibilidad de jugar la fecha 15, donde Colo-Colo, por ejemplo, jugaría con Unión La Calera. Finalmente, se va a jugar el fin de semana del 23 y 24 de noviembre y vuelve el torneo con la fecha 12. Eso es lo que se está decidiendo en estos precisos instantes. Es casi un 100%, por no decir el 100%, ya cerrado en esta reunión de directorio de Blanco, de directorio de Consejo de Presidentes. También se barajó la posibilidad, como lo comentaba Gonzalo, de jugar en Argentina o también jugar en los 4 estadios privados en Chile: el Estadio Monumental, San Carlos de Apoquindo, el Estadio Santa Laura y el CAP de Huachipato, el único estadio en regiones que se podía haber jugado esta fecha, pero finalmente cada club va a ser local en su reducto, tenores. Entonces reiteramos, del fin de semana del 23 y 24 vuelve la fecha con la fecha número 12 del campeonato nacional. Sí, para tener en cuenta, tenores, se van a jugar algunos partidos a mitad de semana porque el torneo se tiene que terminar el fin de semana del domingo 15 de diciembre. Esa es la fecha estipulada por el Consejo de Presidentes para que se acabe el campeonato, lo que va a implicar que son 2 fechas las que se van a jugar entre semanas en estas semanas que van quedando para que se termine el campeonato. Así que eso también está determinado. Seguramente la Copa Chile, que no fue comentario ahora, no fue conversación dentro del Consejo de Presidentes, se va a jugar después de esa fecha para determinar el último cupo a clasificaciones internacionales. Bien, lo escuchaste en ADN, 2 voces, Gonzalo Álvarez y Cristian Ávila Soto. La próxima semana vuelve el fútbol chileno con la fecha número 12. Es por lo menos por la hora y solo por ahora. Sí, pero ¿sabes lo que va a pasar con los pendientes de la B también? Bueno, vale, por ahí, ¿no? Una cosa, lo que pasa es que ahí quedan dos semanas más con fechas abiertas, digamos, entre semanas. para jugar los partidos que eventualmente queden pendientes. Pues, va a haber un par de semanas que se van a jugar los partidos que corresponden y en un par de semanas aparte se podrán jugar los partidos que están pendientes durante la semana. Tiene plazo la B porque quedan solo tres fechas y los pendientes son pocos equipos. Lucas. No, sí. Lo que quiero decir es que a mí me parece que se pensó en este tema de no volver principalmente con esta fecha por el tema de Católica Colo-Colo. Porque es un partido complicado. Es complicado, junta a la Católica, hay gente de la comuna que no quiere que se juegue ahí. Bueno, Colo-Colo, ni hablar, lo que han amenazado a las barras. Bueno, la Católica parece que también lo ha amenazado a la barra. Entonces, yo te diría que es un partido muy conflictivo como para volver. Así que me parece una idea inteligente que se haga esto. Ahora, ¿eso va a cambiar todo el lío? No lo sabemos. Pero fue, bueno, ojalá. Este conflicto social profundo ha tenido una trayectoria cambiante. O sea, lo que parecía una semana, después otra, las formas de manifestarse en un momento son otras. En fin, nunca tenemos la última palabra. Es lógico que la NFP programe. Ahora, que después se pueda jugar es otra historia. Sí, pero es lógico. Es una posición de la NFP al programar. Es lógico que se programe y después se verá nomás. Evidentemente que hay una cosa muy de fondo. Sí, dale. Gonzalo. Solo les quería agregar un dato que nos comentaron justo antes del inicio del Consejo de Presidentes, que tiene que ver con las fechas, porque Conmebol exigía el cierre de los torneos a más tardar el 31 de diciembre, cosa que podría haber hecho un caso omiso si es que se terminaba el campeonato, como lo hizo en Bolivia, porque ya se jugó una rueda completa y pueden, digamos, determinarse los cupos en función de eso. Claro. Pero hay otra complicación que tiene que ver con el contrato de Turner. Si el torneo no se jugaba antes del 31 de diciembre, se corría el riesgo de que Turner tomara la decisión de dar por cerrado el contrato y no pagar lo que correspondía a los clubes a cada uno de los clubes, digamos. Así que eso fue también uno de los temas que evidentemente fue relevante a la hora de tomar la decisión. Perdón, ¿cerrado el contrato? ¿Terminado? Claro, porque podría haber cumplimiento de contrato. Hay que leer el contrato. Cerrado. Es clave lo que dice Gonzalo, desde la perspectiva de los clubes, por supuesto. Pero claro, absolutamente. Y los mismos jugadores saben esto porque al final la principal fuente de financiamiento es el CDF. Son 180 millones por equipo al mes, si no me equivoco. Algo así. Por ahí. Sí. Por equipo. No, 120 en primera y 80 en... O sea, hay equipos que viven de eso, solo de eso. Sí, planilla completa. Sí, planilla completa. Así que... Y tomamos para adentro completo. Así que... Sacar. Y el CSUC también, tenores, no quería jugar sin público, que también era una es de que las no, no tiene sentido. Por eso yo... A ver, ya que estamos en una época donde se trata de dialogar, donde se trata de avanzar, donde se trata de crear comunidad. Vi al padre Felipe Berrío en un extenso video. Sí. Pero en el fondo, más allá de la extensión y qué sé yo... No me cae bien Felipe Berrío. Bueno, no voy a ganar el odio. Mira, este país no va a funcionar con la gente que te cae bien y te cae mal. Pero bueno, más allá de que es Felipe Berrío... Lo único que no le compro soy yo. Bueno, se puede crear comunidad. Y sería bueno, y tiro la idea, que los clubes... La próxima semana se junte con sus hinchas, ya que se han hecho pocas cosas, se junte con sus hinchas, que ya que hay tiempo para hacer banderazos, también habrá tiempo para juntarse, conversar, dar la palabra, entender, comprometerse y tratar de buscar una solución entre todos, porque la solución no es simplemente decirle no pueden jugar. Me parece que eso tampoco aporta mucho. Y tampoco la solución es jugamos contra viento y marea, a puertas cerradas, con el regimiento Win colgado a los faroles. Tampoco. Entonces, sería una buena idea, en Colo-Colo se han hecho cabildos, qué sé yo, que los mismos clubes se puedan acercar a su... Está bien, es una buena idea, pero... Pero por último, para que se vean las caras... Pero no van a ir los que no quieren que se juegue. Bueno, pero resulta, los que no quieren que se jueguen van a tener vándalos al final. Bueno, pues si nosotros nos sometemos a los vándalos para todo, no digo que nos sometamos. Pero nosotros te estoy dando una visión desde la visión pesimista, está bien, sí. La veo la visión, vi el edificio que va a Orozorno, pues viejo. Pero también se puede avanzar un poquito, ¿no? Yo creo que los mismos hinchas, los que no quieren que se jueguen, por último, les gustaría tener una charla y ver a sus ídolos y ver a sus jugadores y conversar con ellos y escuchar también de primera fuente lo que sienten. Y no sería malo, claro, por ahí los equipos más grandes es más lioso. A eso me refiero. Pero los equipos más chicos se puede hacer, que son los más complicados, y tratar de avanzar, ya que estamos en un momento culminante de la historia de Chile, un momento de cambio, de crisis profunda, tratar de avanzar también y no simplemente entregarnos al pesimismo de que no se puede hacer nada. Yo creo que por lo menos un diálogo se puede hacer. Y si se puede jugar, se juega, y si no se puede jugar, no se juega. Pero tratemos de juntarnos un poquito y ver qué se puede hacer por el bien de todos, ¿cachai? Si los mismos hinchas dicen, bueno, no se puede jugar, pero nosotros vamos a tratar de ayudarlo a ustedes como jugadores o a los de las divisiones inferiores. Bueno, algo se puede hacer siempre, ¿cachai? Sí, lo interesante es que desde el Consejo, que es donde están los muchachos, no salgan ideas delirantes, ¿no? Y hasta ahora me parece que han tratado o intentado de poner la pelota al piso. Hasta ahora, ¿o no, Gonzalo? Sí, sí. Lo que pasa es que la NFP o el directorio presentó una propuesta que en gran medida es la que se ha ido acogiendo por los presidentes. Evidentemente estaba abierta la posibilidad de que cada uno entregara su postura o su idea respecto de cómo tenía que terminarse. Pero el directorio presentó esta propuesta y ha sido adoptada casi a cabalidad. Entonces no ha habido demasiado debate, digamos. Ay, bueno, por lo menos hay algo de... Tenores, además... Ávila, sí, pareciera que sí, ¿no? Agregar que acá también hubo como una especie de cabildo en la sede del fútbol chileno. Muy bien. Sí, porque antes del Consejo de Presidentes, a las 13 horas, comenzaron a llegar los capitanes y los técnicos de varios clubes de primera división de fútbol chileno y también de la primera B. Por ejemplo, llegó Caputo con Johnny Herrera, también llegó el polaco Goldberg. Colo Colo llegó Marcelo Espina con Aníbal Moza, Esteban Paredes y Mario Salas. En la Católica llegó Quinteros, el técnico. Además, el Chapa fue en salida. De Unión vimos a Ronald Fuentes llegar con el Mono Sánchez, por ejemplo. El Nico Perich también lo vimos llegar. Fueron parte de los jugadores y técnicos del fútbol chileno que han llegado. Se reunieron a las 13 horas acá con el CIFUP, previo, en paralelo a la reunión que comenzó en el Consejo de Presidentes del fútbol chileno. Así es que también hubo como una especie, como les comentaba, tenores de cabildo en esta reunión en otro de los salones acá en la sede del fútbol chileno. Es un avance. Oiga, está bueno, sí, está bueno. En otro momento el Consejo de Presidentes no ni podía pasar por fuera los jugadores. De la rotonda no podían. Claro. Sí, buen ejercicio. No, está bueno. Oye, ustedes estaban hablando, muchachos, si se filtraba el sonido aparentemente de un caceroleo, ¿pasa algo ahí alrededor del NFP? ¿O tienen hambre? ¿No? ¿O usted, Ávila? No. Sí, hay hambre. Los colegas querían pedir unas pizzas, pero no, parece que no. Vale, no, el cabildo lo no, les quería agregar que la guita de Ávila se va a España. El streaming, que se los conté, lo bajaron, pero hay algunos equipos que están conectados vía Skype. Utilizaron esa fórmula para que no se les fueran a colgar. Queremos comer. Muy bien, muy bien. Ávila Soto, usted está bien, ¿no? Hace tiempo Consejo que no... de periodistas también acá, ¿eh? Un cabildo de periodistas. Están todos los colegas acá. Muy bien. ¿Usted está bien, Ávila Soto? Hace tiempo que no lo vemos por acá. Sí, no, que está difícil llegar al lado difícil. ¿Están en la sala Alejo Garretón o no? No, estamos en la calle, o sea, en los estacionamientos. ¿Qué pasó? ¿Hay una sala de prensa ahí que se había logrado? Sí, la sala de prensa para los consejos de presidentes se utiliza como cocina para la comida que le dan a los presidentes. Cuidado, mucho respeto por los medios. Bien. En otro tiempo también se usa como cocina a veces también. Ya liberemos a los muchachos para que se coman algo, entonces por lo menos. Cocina entre comillas, porque la comida la cocinan el día anterior y la calientan a baño María hoy día, ¿no? ¿Qué cocina? No les cae nada, Gonzalo Álvarez. Una cosita, ¿no? No, nos pusieron agua. Qué bueno, llave, ¿no? De la llave. Y una, nos han tocado consejo acá que no y un balde por si quieren ir al baño. Agua turbia. Baño hay. Justo te se calienta la comida ahí. Ya, repasamos la televisión y despedimos y le damos las gracias a Gonzalo Álvarez, que está en la NFP. La discusión ahí, así que atento. Sí, pues ahí. Ustedes nos interrumpen, ¿no? Claro, faltan reacciones. A esta decisión que reiteramos. Cuando no estoy yo, no pasa nada. El 23 y 24 de noviembre, ¿qué partidos se incluyen en esa fecha 12 que se ha programado en la NFP, Pato Barrera? Los siguientes duelos, Cobresal frente a la Unión Española, Colo Colo de local ante Coquimbo Unido, Everton de Viña del Mar con Palestino, Deportes Antofagasta, Universidad de Concepción, Unión La Calera, Deportes Iquique, O'Higgins, Curicó Unido, Universidad Católica, Audax Italiano y la U a la octava región para medirse con Huachipato. O sea, está la opción matemática. porque uno se lo olvida, ¿no? Está la opción matemática de que Católica sea campeón cuando se reanuda el campeonato en la primera. Depende de Palestino, tiene que. Claro, ¿no? Pierde Palestino. ¿Con qué juega Palestino, perdón? Con Everton en Viña del Mar. Ya. Y Católica con Autax. Y Católica con Autax. Y Cuecó con O'Higgins. Está preocupado. Los pagas todo de goce, está bueno ese partido también, ¿eh? Sí, partido vital por la zona de permanencia en la categoría. Que ya no terminado esta cuestión de que no descendiera nadie. Y la U visita siempre complicado a Huachipato, que de local. Ahí Curicó no desciende. Tenía muy buenos números con el técnico paraguayo Florentino. Sí, sonó el celular de Moreno. Ya. ¿Cómo suena? Yeah. Ah, yo le pasó eso. Game or die. Me pasó un buzo. No, ya, ¿entendiste? Tranquilidad, ya vemos lo que dicen los superamigos. Sí, también pues. Les estamos preguntando precisamente cómo ha de seguir el campeonato, qué idea proponen. Bueno, hoy si tienes un almuerzo programado con los amigos, por ejemplo, pizzas o lo que sea, ¿cómo lo hacen? Fácil, con Antiax comprimido. El secreto de los chilenos para el problema de acidez. Antiax, combate la acidez de Laboratorio Zavali. Comenzó el especial Terraza de Easy. Renueva tu espacio favorito en esta primavera-verano y ponle tu sello con una gran variedad de muebles, iluminación, pinturas y deco jardín, solo en Easy, tiendas y online. Easy, la nueva labor por tu hogar. Aparece el serrucho, aparecen también los super amigos, Pato Barrera expresándose. Ante la propuesta de cómo terminar el campeonato, que es lo que comentan, que es lo que dicen los super amigos, Javier Obando, se debe jugar y definir todo en cancha con o sin público. El equipo que no pueda conseguir estadio, que se juegue en su centro de entrenamiento, pero se tiene que jugar, hasta en Quilín si es necesario. Miguel Pérez dice, debe jugarse todos los partidos y terminar el campeonato como corresponde. Qué bueno que no se juegue en Argentina, nos dice Cristóbal Muñoz, que sea en Chilito nomás y donde sea, pero con o sin público. Lo otro, la próxima semana será vital. Se tiene que jugar el fútbol como de lugar porque vendría muy bien para la gente y los fanáticos de los clubes. Bien, pues si mañana vive la emoción de la hípica, en Club Hípico de las 12 a 20, 15 horas te esperamos. Ese será el horario de carrera, o sea, de 12 a 20, 15, este día viernes. Ya hablamos de la selección chilena, de lo mosqueado, lo tostado, lo cansado que está Reinaldo Rueda, para que analicen los tenores. ¿Dónde apareció Claudio Bravo entrenando hoy día? En un equipo celeste, que no es el Manchester City. No me diga. A la vuelta les contamos. Oye, Dios. Por ejemplo, en caso de ustedes, los chilenos que prenden con agua. Todo sigue en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. En ADN te indicamos la temperatura. En Santiago, 13 grados. En Concepción, 9 grados. En todo Chile, ADN es actualidad. Deportes, noticias. Club de Toby, Club de Lulú, Club de Fanáticos de la Marraqueta, Club de Amigos de las Abejas. Clubes hay muchos, pero como el Club Hípico no hay. Ven a vivir la emoción de un espectáculo único en Chile con la mejor entretención familiar y toda la emoción de las carreras de caballos. Estacionamiento gratis, sector de asados, restaurantes y a pasos del metro Parque O'Higgins. Carreras todos los viernes y lunes por medio. Ven al Club Hípico. Está todo pasando en el club. Juega también en teletrack.cl. Soy Macarena Cabrillán y en el 2008 un accidente me dejó en una silla de ruedas. Fue en rehabilitación que partí con tenis y entrenando y en torneos supe que esto era para mí. Hoy soy tenista paralímpica profesional, de hecho, la número uno de Chile. Porque lo imposible no era imposible. Amamos el deporte. Amamos apoyar el deporte chileno. Kia, the power to surprise. Sé parte de la solución. En Desafío Levantemos Chile estamos ayudando a los pequeños comercios afectados del país y necesitamos el aporte de todos para lograrlo. Ingresa a www.desafiolevantemoschile.org para conocer caso a caso y hacer la donación que cambiará la vida de quienes quieren volver a ponerse de pie. Colabora Iberoamericana Radio Chile. Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/castingdigitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. ADN 91.7. Información ahora y a toda hora. Arturo Merino Benítez. 15 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos a Juan Cristóbal haciendo la oncena. La oncena mapuche del fútbol chileno. Evidentemente que hay jugadores de sobra. Varios de selección, ¿eh? fotógrafo. Sí, sí, claro. Y eso que estamos solo con el primer apellido. No cabe aquí Salas Melina o Bosellur. No, solamente el primer apellido. Para que también participen nuestros super amigos en las plataformas digitales de ADN. A propósito de selección, Juan Vera Valdés está en el aeropuerto de Santiago y es que ya han regresado algunos jugadores a sus clubes tras definir no jugar frente a Perú el próximo día 19. Otros sí se quedaron en Chile. El balance contigo, Juanito. Adelante, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Sí, efectivamente, hay algunos que ya tomaron las maletas y regresaron a sus respectivos clubes. Lo hizo, por ejemplo, en la jornada de ayer, Gabriel Arias, quien ya está entrenando con el Racing en Argentina. Lo hizo hoy también el jugador del Udinese, Francisco Sierra Alta, quien se fue muy temprano y es el único futbolista hasta esta hora de la selección chilena que ha viajado en esta jornada. Hay otros, por ejemplo, la situación de Esteban Pavés, que se le vio hoy en el Estadio Monumental a través de las redes sociales también de Colo Colo notificaron el entrenamiento del seleccionado chileno con su antiguo club, el club que lo formó. Además, Esteban Pavés junto a sus compañeros, antiguos compañeros en el Estadio Monumental, y otro, por supuesto, que ya tendremos más sobre el entrenamiento de Claudio Bravo en O'Higgins, en Rancagua, en el Monasterio Celeste. Hasta allá llegó el portero de la selección chilena para seguir entrenando después de esta determinación. Se espera que durante la tarde se pueda llegar hasta acá, hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez, para volver a su club Guillermo Maripán, ya que hay un vuelo durante la tarde rumbo a Francia, y también se espera que Charles Aránguiz podría aparecer por acá por el aeropuerto, esto luego que su club firmara que cuanto antes va a volver a los entrenamientos después de que ya no se jugara, de que se suspendiera era este partido de la selección chilena frente a Perú. Así que quedamos atentos ante cualquier aparición de algún futbolista acá en el sector del aeropuerto Arturo Merino Benítez, pendientes, por supuesto, principalmente de una posible llegada de Guillermo Maripán y también de Charles Aránguiz para volver a sus clubes. Perfecto, ahí tiene uno, Maripán, para la selección que está hablando. Sí. En todo caso, poquitos, si es que llegan ellos, más lo que contaba Juanito Vera Valdés, la gran mayoría parece que prefirió quedarse en Chile unos días, los jugadores que vinieron al partido con Perú, originalmente. Estaba muy molesto Reinaldo Rueda en la situación de lo que ocurrió con la caída del partido con Perú, por un montón de razones, una de ellas porque se había caído el partido. Pero fíjate que dentro de todo, ya vamos a tener un momento para explicarlo más en detalle, pero dentro de todo, él tenía la posibilidad de que los jugadores se quedaran entrenando, de que entrenaran con ellos, de tener un partido a puerta cerrada, partido amistoso, pero estaba tan molesto que dijo, ¿sabéis qué? No hay partido, váyanse. Listo, yo no me hago cargo de lo que pase, de lo que haga. Estaba tan... No es la mejor palabra, pero estaba tan caliente Reinaldo Rueda que dice, ¿sabéis qué? ¿No quieren jugar? Listo, chao. Si tú venís o no venís, decís, ¿sabes qué? Yo por la situación prefiero no ir, y me parece, pero venir y después irte así nomás, me parece que... Ayer, bueno, lo contábamos, lo veníamos contando desde la semana pasada, pero ahora un poquito más evidente, ¿no? Con las palabras de Rueda se hizo más explícito, pero ojo con el futuro de Rueda en las elecciones la próxima semana. Colgando, a mí me parece que está colgando esa más fuera que adentro. De una tirita de mortadela está colgando. Esa tirita va a contar más. Sí, Gonzalo Álvarez enseguida. Sí. Tú también tirabas ayer algunos candidatos que tienen en FP en caso de eso, que estén negociando ahora. Exactamente. Que quede claro eso. Es en caso de. Vamos a reiterar esa trilogía de candidatos. Pero Luca, respecto de los jugadores que se hayan quedado, que no parten de inmediato a sus clubes, ¿qué te genera? De todo un poco. A ver, Luca, vamos. La verdad que no, Le quiero cuidar. Lo que pasa es que uno también puede decir, bueno, ya que están acá, vinieron, la familia, el pique. Claro, eso es lo que debería ser. Ahora, otras cosas no las sabemos y no podemos elucubrar. Pero a mí me llamó mucho la atención de que por lo menos no se hayan quedado a entrenar y ahora con lo que dice Cristian puedo entender un poco porque se había dicho que quizás los jugadores no querían ni entrenar por el tema este de las movilizaciones, o sea, al final una chacota, pero quizás la calentura de Rueda, sobre todo con el tema de la sub-23, yo creo que lo de la sub-23 es realmente impresentable porque, o sea, ¿cuántos jugadores, es lo que dice él, yo lo había dicho antes, pero cuántos jugadores le sacas a un equipo? O sea, si Colo-Colo no puede jugar sin Suazo, Está bien, puede ser Suazo un importante, pero la selección, vuelvo a lo mismo que he dicho siempre, la selección chilena es lo más importante, y es importante en todos los sentidos. Ya le cortaron el tema a los microciclos, cuando llamó a 8 de Colo-Colo, 7 de la U, y ya le bajaron esa cuestión, ya después no hizo mal los microciclos. Entonces al final no es solamente que no te los pasen ahora, ni que los jugadores se hayan bajado de Perú, como él obviamente siente, y es una realidad, que no hay una gran disposición tampoco en general de los clubes para esto. Ni hablar de lo que pasa con el tema con Perú, que efectivamente yo creo que esto ya le terminó de calentar la cabeza. Está más arriba el paracaídas, señor. Un dirigente decía también a Jorge Huawei, presidente palestino, en la Radio Futuro ayer, que los jugadores debieron avisar antes, Juan Cristóbal Guarelo, de juntarse acá y tomar aquí la decisión. O sea, me pareció todo muy... Yo creo, sinceramente, ya que me parece que este es un momento donde la hipocresía no cabe, que los jugadores vieron la reacción en contra de Vidal. Absolutamente. Y dijeron, ¿sabe qué? Nosotros pues van fuera. O sea, Aránguiz llegó y dijo el tiro, pero cuando vieron que Vidal lo crucificaron, lo masacraron, por decir una frase que me parece que no tiene ningún problema, para que la gente se olvide un poco, y lo que quería decir Vidal era para que descanse un poco. Seamos honestos, todos ustedes, incluso los manifestantes más aguerridos, llega un momento al día que se ponen a ver una película, escuchan una canción, leen algo si es que leen, se juntarán con la polola a hablar de otras cosas, harán otras cosas, ¿cachai? Se asustaron. Pero resulta... No, lo que vieron el martes también, que fue un día muy... Bueno, sí, está bien. Calles de todo Chile. Claro, no, pero el tema es que a Vidal le pegaron por una... Antes por de... Por algo inofensivo. Inofensivo, no dijo nada. Entonces se volvieron locos, que era un traidor, un Perkin. Entonces ese nivel de virulencia con una persona que además te puede caer bien o mal Vidal... Pero no vaya a decir que no puso cuando había que poner, claro, porque, claro, que no jugó el Mundial operado. Que no era, lo demuestra además. O sea, también, origen, además, también claro. Equilibremos un poco las cosas, pues, muchachos. Entonces... Es el problema, es que, Juan Cristóbal. El sentido hoy, común está destruido. Hoy el criterio no... A ver, en general yo creo que el descriterio, sobre todo en el tema del deporte, cuando hay barra y fanatismo y esas cosas que yo he dicho tantas veces, no es algo muy común. Menos ahora, porque por eso digo que cada palabra que dicen estos muchachos que están y que tienen tanta resonancia... los complica. Entonces, claro, Vidal dijo antes de su declaración y terminada la declaración, que estaba con el pueblo, que esto, que la manifestación. Al medio dijo que sería bueno y mira lo que pasó. Ahora, entonces, siendo un referente de esa selección, obviamente que después de lo que dice, no vayamos, y dos o tres se suban y se terminó. Mira el detalle. Venezuela, que está mucho peor que Chile en este momento, mucho peor que Chile. Se han ido 4 millones de venezolanos, hay desabastecimiento, la gente, el índice de homicidio en Caracas es uno de los más altos del mundo, y la selección nunca ha dejado jugar. Y ningún venezolano ha dicho, no, que la selección cuando juega los venezolanos se olvidan de que... No. Entonces me parece que exigirle al fútbol, está bien, si las condiciones de seguridad no están dadas y no se juega nomás, pero darle a los jugadores un carácter, un estatus especial de que ellos tienen que dar un ejemplo más allá del que dan el resto de la sociedad. Entonces habría que decirle a Yarry Garén que no se presenten, claro. Habría que decirle a Niman que no juegue, habría que decirle a las chicas de la selección femenina que están yendo por todo el mundo jugando por Chile, preparándose para el preolímpico, que no jueguen. ¿Por qué? Porque también pueden distraer. Por ejemplo, una vez a ver el partido de fútbol femenino, por ahí me olvido. Entonces, cuidadito con que aquí hay algo que no está bien argumentado el asunto. Ahora, si los jugadores se asustaron y no quieren jugar, bueno, no quieren jugar. Es miedo. En relación a Venezuela, el Zulia llegó a cuartos de final de la Copa Sudamericana, jugaba todos sus partidos a las 4 de la tarde con público, no tuvo ningún problema ante la crisis que vivía Venezuela. Estamos hablando de Maduro, esta semana mandó las tropas de choque a la calle para poner orden. El tema es la argumentación. ¿Por qué tú dices esto? ¿Por qué dices esto otro? El argumento es más bien débil, independiente de la postura que tenga cada uno. Subimos a Gonzalo Álvarez, que sigue en Quilín. Lo más fuerte que escuchamos ayer en la tarde, Gonzalo, fue decir de Reinaldo Rueda, ¿no? Si no hay fútbol, me tengo que ir. Esta frase fue la que quedó no grabada en los futboleros. Y es que está pensando definitivamente en marcharse el colombiano técnico de nuestro equipo, Gonzalo. Bueno, lo dijo de hecho también en la conferencia de ayer, que el viernes pasado pensó en renunciar en relación a lo que sucedió con estos partidos de la sub-23, esta gira que tenían en Canarias, que iban a ser los partidos para prepararse, digamos, directamente al sudamericano que se va a jugar y que tiene clasificación a los Juegos Olímpicos. Evidentemente no está contento Reinaldo Rueda, se han ido tomando decisiones que no vienen solo con lo que pasó en Canarias. La sub-23 ya ha perdido otros partidos antes por la presión de los clubes de que no se juegue, entendiendo que tienen que tener a los jugadores. Por ejemplo, en esa selección, en la nómina que iban a sacar ahora para ese viaje a Canarias, 21 de los 25 jugadores convocados jugaban en nuestro país, jugaban en el fútbol chileno, digamos. Lo que obviamente implicaba que sin esos 21 jugadores no se podía, evidentemente, hacer la gira. En algún momento dijeron, bueno, no nos llamen a estos, llamen a otros jugadores para probarlos, pero con el poco tiempo que hay, antes del sudamericano, evidentemente no gustó eso en el cuerpo técnico de Reinaldo Rueda y de Bernardo Redín, que evidentemente trabajan juntos, y tomaron la decisión de no jugar, si es que no era con los jugadores que ellos están proyectando para ser los convocados para el próximo sudamericano. Voy a ser súper responsable con esto, porque se ha hablado mucho de la opción de que lleguen a un acuerdo Reinaldo Rueda y la NFP de un pago menor del que correspondería a una cláusula de salida que está en su contrato, que es un poco más baja del $1 millón, corresponde algo así como a un año de remuneraciones del cafetalero, y eso se ha ido conversando respecto a una posibilidad cierta y de que existiría la intención de parte del técnico de la selección y también de parte de la NFP de llegar a un acuerdo en caso de que el cafetalero diga que no quiere continuar. Lo que nos dijeron a nosotros, particularmente, y anoche, hoy día tampoco se han sucedido conversaciones según hemos podido indagar, es que esa conversación no ha existido, que hasta ahora Reinaldo Rueda no se le ha parado frente a Sebastián Moreno a decirle quiero renunciar, quiero llegar a un acuerdo de salida para que busquemos lo antes posible lo que sea la salida, digamos. Así que en ese sentido todavía está todo ahí, en ascuas, pero aguantando a ver si es que eventualmente va a haber alguna determinación. Pero escuchemos a Reinaldo Rueda, porque también hizo este análisis respecto de lo que les comentaba yo, lo de la sub-23 y la molestia que tiene el técnico cafetalero respecto de la falta de jugadores para trabajar. Sí, sí, la materia prima, si el talento humano, el recurso humano, que son los jugadores, no están disponibles por uno u otro factor, y el espíritu de estar yo aquí se pierde. ¿Por qué no va a la sub-23 España? El sub-23, un jugador, dos jugadores que le quitemos a cada club, va a parar una liga nacional de unos campeones de América, de unos bimundialistas. Un jugador, dos jugadores por equipo, va a parar una liga nacional, uno o dos jugadores por equipo. Muy pobre, caótico, deprimente. Ahí estaba entonces la palabra de Reinaldo Rueda haciendo este análisis, y lo que les comentaba yo, que la conversación por ahora todavía no ha existido, todavía no se ha parado o sentado frente al presidente de la NFP, el técnico de la selección, para decirle busquemos una salida, a pesar de que pueda existir o no esta intención de ambas partes. Toda la razón, yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Él dice uno o dos por equipo, ni siquiera creo que sean uno o dos por equipo. Bueno, algunos tendrán más, quizás no tiene ninguno, pero bueno, no, o sea, si no vayan al preolímpico, si no se juntan, no entrenan, no, ¿cómo vas a competir? ¿Cómo vas a competir además con rivales de mayor envergadura? O sea, no tiene ningún sentido. Entiendo absolutamente la calentura, la molestia y lo deprimido que se encuentra Rueda por toda esta situación. Sí, bueno, de las cosas que molestan además en el caso de la sub-23 es que es un asunto que se acumula. En septiembre, lo explicaba Gonzalo hace un ratito, Chile jugó con Brasil, tenía la posibilidad de jugar contra Colombia y no se jugó por presión de los clubes, por esta presión de pedir a los jugadores. En octubre pasa un partido con Japón, que no se juega, por lo mismo. Ahora, ojo que el campeonato era con Argentina, con Brasil y con Estados Unidos, sí, en España. Nivel. Y tampoco. Entonces lo que se entrega Rueda, si bien Redine es el que está a cargo de esa selección, pero evidentemente él decía, bueno, la cuenta nos van a pasar a nosotros, nos van a pasar dijo jugadores que en dos años van a estar jugando clasificatoria. Y con el adulto siempre lo mismo, ¿eh? Ojo con ese tema, porque ahora nosotros sabemos que las eliminatorias arrancan en marzo, finales de marzo, 26 de marzo. Ahora en diciembre es el sorteo para ver el orden de los partidos. A la FIFA, a la CONMEBOL, no le importa que Chile esté en crisis social, se juega igual, y si Chile tiene que jugar afuera de Chile, si la situación no mejora, qué sé yo, le ponen en un escenario apocalíptico, a la FIFA le da lo mismo. O sea, Chile tiene que jugar igual nomás en marzo sus partidos de clasificatoria, y ahí se verá cómo, dónde, falta todavía un montón para eso. Pero Rueda siente, ya no tiene más partidos de aquí a marzo. para preparar. O sea, ha probado un montón de jugadores, seguro, pero lo que dice él, las condiciones para trabajar no están dadas ahora en Chile. Ya hay nombres, Quintero, Salas. Fíjate que el nombre de Quinteros se... A ver, lo explicamos ayer con Gonzalo. No han hablado con nadie todavía, pero el nombre de Quintero incluso era de interés del directorio antes que llegara a la Católica, incluso. El nombre de Gustavo Quintero, donde ven ahí a un técnico con cara experiencia. El nombre de Mario Salas tenía más que ver con el directorio anterior, por la info que sabía yo. No estaba. Y hay otros nombres que no provienen directamente del directorio, pero sí se acercan siempre nombres, ¿no? Uno de ellos era el Coto Sierra, sabía yo. Y el otro era el de Gabriel Heinze, el técnico de Vélez, pero desde el interior del directorio el nombre que más gusta es Quintero. No lo han salido a buscar, no están buscando un entrenador para la selección chilena. Si tuvieran que buscar de emergencia en las condiciones que hay, el nombre de Quintero agrada bastante. Bien, pues ahí está. Lo escuchaste en ADN, ¿eh? Gustavo Quinteros. En la mesa de la ANFP. Y sí, escucharon ustedes tenores o no. Cuando estaba hablando Gonzalo Álvarez, ¿ya? Se filtró un audio que decía: tengo hambre. ¿Lo escucharon o no? A mí me pareció distinguir a Cristian Ávila. ¿Sí? ¿Era Ávila Soto? Ojo, yo alguna vez hice. No, era Ávila. Ah, ¿no? Quilín hasta ahora es brava. Quilín hasta ahora es bravo, el hambre. Igual era la voz de Ávila. No, Quilín hasta ahora es bravo. Está el kiosquito de los as que había en la esquina, ya no debe estar. No, ya no está. No hay nada. Es difícil. Acá la alternativa que hay. ¿Qué hay? Son el INAF. Eso, completito. Que tiene almuerzo. Ah, bueno, sí, unos completitos puede ser. Sí. Completar. No solo completo, tiene plato de comida también. Bueno. Ah, bueno. Hay casino. Pero tenía el centro comercial abajo, Gonzalo, ¿no? Siempre pasa. Está el centro comercial, el Mall Paseo Quilín, que lo cierra a las 5, así que si no se acaba luego esto no llegamos. Sí. No, y además que es un pico. Y hay una señora que se pone en la entrada del mall que vende empanadas. Por ahí va. Mira, Sanino, de pino, jamón queso. Por ahí van los tiros. Sané. Está fresquita por una empanada. No hay tiempo de colación, tenores. Siempre pasa algo. Oye, Ávila Soto. Está escuchando el jefe, Ávila. Ocúpalo en la noche cuando vais a patrullar, ¿eh? Pero allá no roben. Hugo Lloris. Cuando ande patrullando ahí, haciéndose el lindorfo con las chicas y hablando de Batman, ahí. Ya, vayan a comer algo, muchachos. Te regalamos una copa. Buen trabajo. La doble A. Tiene conferencia luego, así que quiero llegar en este momento, ¿sí? Del debate del técnico. Dale. Decía ahí Cristian Arcos que José Luis Sierra es un nombre. Nosotros la información que tenemos de José Luis Sierra sub-20 es que podría eventualmente utilizar el cupo cupo que hoy está utilizando el Wala Ahumada jefe técnico de las divisiones menores de la selección. Así es, alta calidad, ¿eh? Llegar así con su equipo para las otras divisiones. En la 20 suena todavía con mucha fuerza Miguel Ponce, que si eventualmente se va Reinaldo Rueda también podría cubrir ahí un cupo en la sub-23 que hoy día está utilizada por Bernardo Reyes. Suena mal tanto el chueco ahí para la sub-23, pero... ¿Que lo cierra o no le convence a usted, Guarelo? No, sí, ¿por qué no? Qué sé yo. Yo te diría Pablito Guede. Ya, pero... Ya veo ya con la cara que pone ya. Ojo que quede en la jaula encadenado, puede ser buen técnico. Si lo soltáis un poco, te come, le toma el agua el gato y toda la cuestión, pero... Al borde de la cancha, cuidado. El problema es que cuando sale del borde de la cancha... Es verdad. Ya seguimos en modo selección. Los que se ponen la camiseta del emprendimiento eligen Jack X200 doble cabina, camión liviano que tiene espacio para los que no tienen límites. Hay un Jack para ti. Infórmate más en Jackauto.cl y no te pierdas de nada y conoce todo acerca del campeonato de primera de AS.com. Resultados, clasificaciones y toda la pelea por volver a la división de honor. Campeonato de primera de AS.com, una nueva pasión del sitio de deportes número uno del país. AS.com es pasión. Rancagua. No soy lo que crees y si te dejas llevar, no me hago responsable si tu corazón no puede recuperar. Con agua. Tú eres el bien, yo soy el mal y no suelo acostumbrar. Oh, qué buena rima. Pero vamos a partir, ya que estamos en modo selección, con el arquero, y hasta hace un tiempo capitán, ¿no?, de nuestro combinado nacional, que apareció entrenando en Rancagua. Estamos hablando de Claudio Bravo. Tomamos contacto para conocer más detalles con Hernán Reyes. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, tenores? Buenas tardes. Estamos acá en el Monasterio Celeste, donde cada día entrena O'Higgins esperando el reinicio del torneo. Sin embargo, hoy la mañana fue distinta. fue absolutamente distinta. ¿Por qué? Porque la presencia del portero de la selección nacional, Claudio Bravo, llenó de alegría, de ilusión, especialmente a los jugadores jóvenes del plantel de O'Higgins. El portero vino a trabajar muy temprano esta mañana junto a Luis Ureta, Miguel Pinto y el técnico Robinson Puebla, que es el preparador de arqueros que tiene el conjunto de O'Higgins. Uno de sus compañeros, que estaba muy contento de estar con él trabajando nuevamente y le dio la bienvenida acá en el monasterio, fue Miguel Pinto, quien se refiere a la incorporación, entre comillas, esta mañana en el Monasterio Celeste del portero Claudio Bravo. Claudio, ¿no? Bien, bien, da un gusto verlo, un gusto verlo recuperado después de una lesión tan grave como la que tuvo hace mucho tiempo. Es una gran persona, un gran amigo, un gran compañero. La verdad es que se te van las horas conversando con él, ahí recordando un par de anécdotas. Entonces, creo que da, abrirle las puertas a personas así que han ganado tantas cosas es importante, le hace bien a todos, sobre todo a los compañeros que entrenan ahí, los porteros que van a tener la oportunidad de entrenar con él un par de días. Así que nada, bienvenido él acá y aprovecharlo, no, hay algunos tips que él pueda entregar. Hasta ahí las palabras de Miguel Pinto, portero de O'Higgins de Rancagua, quien hoy trabajó con Claudio Bravo, jugador, finalmente se fue de acá del Monasterio Celeste sin hacer declaraciones. Y O'Higgins a la expectativa de una posible sanción por un doping y también a la expectativa de que si se va a seguir jugando, pues está a un gol de diferencia de poder llegar a un torneo internacional. Bien, pues, ahí está lo de Claudio Bravo. Nos dirigimos de inmediato a la NFP. Habla el presidente del fútbol chileno, Gonzalo. Ah, Cristian. Lo escuchamos. Involucrado y consciente también de la necesidad de integrar a otros estamentos del fútbol en este tipo de reuniones tan importantes y tan decidoras. Respecto de la programación, vamos a hacer nuestros mayores y mejores esfuerzos por retornar a la actividad el próximo fin de semana, el 23, entendiendo que las demandas sociales, las legítimas demandas sociales, no rivalizan con la actividad del fútbol. El fútbol siempre ha sido un motor social que está enraizado, ya lo he dicho anteriormente, en la sociedad chilena. Entonces, la invitación es a que el fútbol chileno continúe siendo un catalizador social, donde podamos concurrir sin violencia a realizar manifestaciones propias de la realidad que se impone en nuestra sociedad. Así es que... ¿De qué manera entonces piensan poder reprogramar esta fecha, o sea, para la próxima semana? ¿Dónde? ¿En qué estadio? Claramente existe... tenemos el fixture, ahora tenemos que ver la programación en sí. Eso obedece a necesidades de mesa de programación, donde por cierto está incorporado el CIFUB. También distintas autoridades como la intendencia, las gobernaciones locales. Y tenemos... con señales como esta, donde tenemos que incorporar a uno de los estamentos más, si no el más importante del fútbol, a nuestros hinchas, a los hinchas de los clubes, a los que tienen la necesidad de ver a su club desarrollándose en fin de semana tras fin de semana. Y esto, insisto, es sin rivalizar con las demandas sociales. La fecha siguiente, no con la última que está, o sea, con la primera que se postergó, sería con la siguiente, no sería con el clásico de la fecha 12, no sería con el clásico. No es la que contempla Católica Colo-Colo. No es la que contempla Católica Colo-Colo, sino que es la consecución por orden lógico también de lo que viene. ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar a aquellas personas que hablan de que no puede ser compatible el fútbol, volver a la actividad, conseguir marchando en la calle y conseguir reclamando lo que es justo para ellos? Nosotros entendemos la justicia de las reclamaciones. Nunca el fútbol ha manifestado una posición de rivalizar respecto de esto. El fútbol no es un elemento de distracción de estas situaciones. Lo que acá hay en el fútbol es un engranaje social de hace mucho tiempo. La Federación Chilena de Fútbol cumple 125 años el próximo año. Sebastián, si el próximo fin de semana, por un tema social, de seguridad, ya definitivamente no pueden avanzar la gran cantidad o la gran mayoría de los partidos, ahí definitivamente habría que tomar una decisión más radical como adelantar el campeonato. Mira, acá se han conversado distintas situaciones con los presidentes, con los entrenadores, referente a la necesidad que existe de poder materializar el término del campeonato. En eso pondremos nuestros mejores y mayores esfuerzos todos. El fútbol nos convoca a todos en esta situación. Y en ese orden de cosas esperamos de verdad que exista un entendimiento respecto de que el fútbol no rivaliza con las demandas sociales. Dejo con ustedes a... ¿La Conmebol qué le ha dicho? Le preguntan respecto de la Conmebol, lo que ha pensado o lo que le han dicho de la Conferencia Sudamericana de Fútbol con las conferencias internacionales y la televisación que pasó con el CDF y el contrato, el compromiso que existe de televisión. Sí, se ha conversado esas dos situaciones respecto de Conmebol. Es importante decir que obtuvimos una prórroga para... el sorteo probablemente tal, que es el 17 de diciembre, donde se van a enviar los nombres de Chile 1, Chile 2 y así sucesivamente respecto de las competiciones de Copa Libertadores de América y de Copa Sudamericana. Para Conmebol también existe la necesidad de incorporar a los clubes chilenos, entendiendo que el perjuicio que sufrirían los clubes nacionales respecto a restarse de una participación internacional. En ese orden de ideas, para toda la actividad, hace muy bien... poder indicar los nombres de los clubes que van a participar con concepto de tablas y puntos, concepto de justicia deportiva. Conmebol aceptó la prórroga y lo vamos a enviar antes del 26 de diciembre. ¿Era la opción jugar en enero, Sebastián? La mitad de semana para poder recuperar fechas. Mira, la idea de la configuración del fixture probablemente tal obedece a necesidades de justicia deportiva y también de realidad. En ese sentido, por supuesto, no se descartan jugar alguno de las fechas a mitad de semana. Entendiendo que el calendario es sumamente apretado. El 15 de diciembre se acabaría el campeonato. Yo le quiero dar el pase a Luis Marín. ¿Para el 15 de diciembre se acaba el campeonato? 15 de diciembre se acaba el campeonato. ¿Por qué? La idea es avanzar con sentido de realidad también en proyectar un término coherente antes de fin de año. Ahora hablar Luis Marín con Sebastián Moreno, con los presidentes. Bien, la verdad que bastante positivo. Creo que ratificar lo dijo Sebastián, un hecho histórico hoy día en el fútbol chileno. Los jugadores pudieron ingresar por primera vez al Consejo Presidente y creo que eso es un logro importantísimo, que el jugador se haya escuchado, no por primera vez, sino que esperamos que esta no sea ni la primera ni la última. Se han abierto mucho a poder conversar, a poder dialogar, a buscar una solución en base a lo que es el desarrollo de la actividad, que el futbolista pueda volver a trabajar y que eso le permita a mucha gente también poder volver a su fuente laboral, a que tenga día, fin de semana, fin de semana. Y que pueda lo que es el desarrollo de la actividad, que el futbolista pueda volver a trabajar y que eso le permita a mucha gente también poder volver a su fuente laboral, a que tenga ese ingreso día a día, fin de semana y que pueda tener ojalá un mejor sustento, que es lo que nosotros buscamos y lo que hemos comentado siempre. El poder participar del Consejo es muy positivo. Hay muchos compromisos de por medio que quedaron dentro de ahí. Es un trabajo en conjunto, es un desarrollo y una progresión hacia el futuro de todas las divisiones del fútbol, no solamente de nosotros, la primera A o la primera B, sino que de la segunda también, del fútbol femenino, del fútbol formativo, un trabajo que logre desarrollar el beneficio del fútbol a futuro. Es lo que nosotros buscamos, lo que queremos y creo que esa es la manera de crecer. Un trabajo en equipo, juntando a todos los entes que ligan el fútbol, y eso fue lo que se conversó adentro y se comprometió. Creo que es un avance gigante. Creo que después de una complicación como la que estamos viviendo hoy día, que el fútbol ayude a que esto pueda volver un poco a la calma, creo que es beneficioso que la gente se siga manifestando desde un estadio. Nosotros los jugadores también lo vamos a hacer. El fútbol chileno no está ajeno a lo que son las demandas sociales, al contrario, apoyamos, compartimos y muchos de nosotros también hemos estado en la calle marchando con la gente. Nos comprometemos a eso, queremos buscar el desarrollo de esto, la continuidad de la actividad, que el jugador vuelva a trabajar y que eso le permita a mucha gente también hacerlo. Luis, ¿cuál es el motivo de ponerse de acuerdo en esta reunión que ustedes la catalogan de histórico, considerando que pueden haber posturas distintas, como en todo orden de cosas, llegar a este consenso de que es necesario regresar a la actividad? Y más sumado a un mensaje como el que ayer da la selección de no viajar, ¿costó mucho llegar a ese consenso? Yo creo que nosotros los jugadores siempre hemos tenido una postura muy clara y la verdad es que la hemos mantenido en el tiempo. El jugador siempre ha estado abierto a poder volver a trabajar, a poder volver a la actividad porque sabe lo que significa la cantidad de empleo y gente que trabaja en el entorno del fútbol. Hacemos un llamado también a toda la gente y a las barras que se quiere seguir manifestando, que quiere dar su opinión, que lo haga desde la cancha, que lo haga, que nuestra hincha vaya y que participe con nosotros. El jugador también se va a manifestar. En tipo de cosas así, en complicaciones así, creo que lo que más importa es la unión. No hay complicaciones, no hay diferencia, aquí no hay un nombre propio. Aquí están los jugadores, están los dirigentes, están los dueños de cada uno de los clubes, están los jugadores de los tres equipos importantes y representantes de cada una de las divisiones, y creo que eso es un llamado a unidad, es un llamado a poder trabajar en conjunto. Es muy difícil que en este tipo de situaciones haya complicaciones para poder avanzar. Creo que hoy día están todas los entes abiertos a poder dialogar y a poder buscar solución. Hubieron muchos compromisos dentro del Consejo y eso es positivo. Insisto, es un hecho histórico. Espero que no sea ni el primero ni el último. Este es un trabajo en conjunto y el compromiso está en desarrollar un fútbol distinto de aquí en adelante. Luis, ¿hay tantas reprogramaciones? Porque hay un tema de contratos también ahí con los jugadores. No, nosotros hemos seguido con la continuidad de poder volver a trabajar. Lamentablemente, insisto, todos nosotros vemos el día a día, trabajamos el día a día. Y vamos a seguir avanzando en eso, vamos a poner todo de nuestra parte, los jugadores tienen ese compromiso y creo que hay que seguir hasta ahí, hay que buscar la determinación que pasa de aquí en adelante, las complicaciones que nos pueda traer esto, bueno, se valorará. Solamente nos hemos pedido que se resguarde siempre el jugador, que no haya ninguna dificultad, ningún daño en lo que son las definiciones de cada una de las divisiones, sea en la parte alta o en la parte baja de la tabla. Pero insisto, están todos muy abiertos a poder construir, trabajar y mejorar el fútbol. Luis, pensando en enero, de varias reprogramaciones, ¿esta va a ser la última chance para que se juegue el fútbol? Si tuviera una bolita de cristal, le diría al tiro que en... ¿Quiénes son los clasificados a las copas? Pero no tengo. Sigamos día a día, trabajemos día a día. Luis, más allá del contexto que hoy día ocurre, ¿ustedes le hicieron alguna petición a los dirigentes mirando a futuro, no sé, de equilibrar la cancha entre los jugadores o entre los distintos equipos? ¿Hicieron algún tipo de petición? Hay muchos compromisos y diálogo dentro del Consejo. Lo que se habló ahí, la verdad que a nosotros nos deja muy tranquilos y vamos a seguir construyendo ese futuro. No soy de dar muchos detalles, creo que la única manera es trabajar en conjunto, en equipo y avanzar. Detalles de lo que se habló en el Consejo, creo que hoy día nos deja muy tranquilos. Por eso te digo que esto ojalá sea el comienzo de un trabajo en conjunto para el desarrollo del fútbol y del país. Que el país salga de una crisis, que es la que estamos todos inmersos, no solamente el futbolista. Y que la gente que trabaja en torno al fútbol necesita eso. Vamos a trabajar en conjunto, lo que se habló adentro, los compromisos que hay, son compromisos que quedan ahí y obviamente... Estuvieron muchos jugadores presentes, muchos técnicos y todos los dirigentes de fútbol, así que eso se va a cumplir. ¿Y cómo se puede equilibrar la cancha, Luis? ¿Cómo se puede equilibrar la cancha entre distintos jugadores y con jugadores que a día de hoy tampoco tienen para, no sé, llegar al mes o segunda? Se va a mejorar. ¿Cómo? Se va a mejorar. Hay un trabajo en conjunto y eso da para largo. Un diálogo franco, sincero, con altura de mira, porque imagino que dentro todos no piensan igual. Nunca hemos pensado igual, pero estamos todos avanzando hacia adelante, insisto, esto es una construcción y un desarrollo y un crecer, y vamos para adelante en eso. ¿La selección, Luis, se tocaron? ¿La selección, si se tocaron? Sí, a ver, creo que lo repetí ayer, siento que el fondo todo lo compartimos y todos pensamos lo mismo, y vamos a ir, eso en realidad es distinta, el fútbol chileno tiene una realidad distinta y hoy día... crece y busca su trabajo, su sustento del día a día. Y eso es lo que hemos conversado con ellos. Nosotros tenemos una realidad de aquí en Chile es totalmente distinta al resto. Pero insisto, hoy día buscar detalles, buscar distintas esquilas dentro de esto no es la opción, insisto. Si nos detenemos en eso, creo que no avanzamos. ¿Qué te pareció la opción que tomaron los jugadores? ¿Qué te pareció la opción? Te lo acabo de decir. Creo que es una opción, el fondo lo compartimos. Y nosotros seguimos la postura que es clara, ayudar a que ojalá el fútbol vuelva. ¿Estamos? Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta ahí. Hasta ahí la... la palabra de... Perdón, pero está lleno de gente acá. La palabra del secretario del CIFU Luis Marín, también se va Sebastián Moreno. La imagen con ellos franqueados por... estaba Aníbal Mosa, Marcelo Espina y Esteban Paredes por parte de Colo-Colo. Estaba José Luis Navarrete, el presidente de Azul Azul, junto al técnico Hernán Caputo, y también Johnny Herrera estaban detrás de los que hablaron en esta conferencia de prensa. Incluso sobre el final de la palabra de Luis Marín, le dice Johnny Herrera a alguno de los personeros de la NFP: con esto ya estamos, nosotros no tenemos nada que decir, con los presidentes suficientes. La palabra de lo que sucedió acá en la NFP. Bien, pues te sonó a una conferencia de la unidad, Luca, ¿no? Viendo sí. Todos esos personajes. No, absolutamente. Moreno y faltaba Blumel, ¿no? No, pero sí. hay una imagen que es potente, o sea, la verdad bien, que después de lo que pasó con los seleccionados, que fue muy fuerte la imagen y el golpe que quizás significaba para el fútbol chileno, de que los seleccionados, tipos que son muy respetados, que son ídolos para mucha gente, de que no van al final por el tema del movimiento social. Creo que a través de esto, de la imagen, por lo menos, que bueno, la gente no nos estaba viendo, pero estaba el presidente de la NFP, estaba Caputo, Johnny Herrera, Mosa, estaba Marcelo Espina, estaba el presidente del CIFU, el secretario del CIFU, Marín. Entonces creo que de alguna forma ellos tomaron una decisión en conjunto y quieren revertir esa imagen de que ellos no iban a ir a jugar, después se bajaron, y que el fútbol chileno quiere jugar. Definitivamente es así, y se ha decidido, están todos juntos. Sí, es una buena señal que estén juntos, incluso como una cosa más bien simbólica, ¿no? Mm. A mí me parece que hay un asunto comunicacional también, una entrega de información más allá del discurso, en donde estén diferentes jugadores, capitanes, exjugadores, gerentes de clubes, accionistas, están todos más o menos alineados en ese sentido, más allá de las palabras que los muchachos ya nos habían anticipado. Lo que dijeron tanto Moreno como Luis Marín es lo que ya nos contó cerrado Gonzalo con Cristian Ávila ya, o sea, en el contenido, pero además está esta cosa más bien emblemática, ¿no? Del todos juntos como los Jaivas. Colo-Colo fue con Tuti, hasta Mario Salas se dejó caer. No, sí. Lucho Muñoz, sí, también llegaron todos. Sí, ¿no? Don Aníbal ahí con... Don Aníbal está ahí también. La sanción del CMF también. Estaba Don Aníbal con 200 millones menos. ¿Qué eran los amigos de esta definición? Ya nos cuenta el Pato Barrera. Antes les cuento que hoy martes 19... No, ¿cuándo? El martes 19, la próxima semana, ¿qué estoy diciendo hoy? Falta el martes 19. Sale nuevamente un partidazo que Voy Experto trae como único. Tú tienes que buscar ahí la cartilla, ¿no? ¿Qué partidazo es el que elige para este martes? ¿Qué fecha FIFA? Entonces puedes avanzar con 10 luquitas, por ejemplo. Te puedes ganar hasta 27,000 pesos con Voy Experto, según la combinación, según los promedios de pagos. No olvides jugar experto, se necesita plata en estos días con Voy Experto. ¡Juegue! Y en Indra sabemos de repuestos, somos una marca de larga trayectoria con una amplia gama de productos con certificado Bocar. Indra, confiabilidad, transparencia, excelentes precios, calidad y satisfacción al cliente. Visita nuestras redes sucursales en Santiago de Concepción. Más información en indra.cl. ¿Qué dicen los superamigos? A esta hora Pato Barrera sobre la definición de juegas de la próxima semana, fecha 12, otra vez el campeonato en la voluntad de dirigentes y jugadores en nuestro país. Están divididos, pero la mayoría sí dice que bueno que vuelva el fútbol nacional, como por ejemplo Cristian Arce dice que bueno que vuelva el fútbol, que se vuelva a jugar a la pelotita. Gonzalo Andrés nos pone qué rico que el fútbol vuelva a rodar en nuestro campeonato. También nos escribe Andrea Pereira, nos dice hay que ir paso a paso, paso a paso. Se tiene que terminar todo, pero día a día se va a saber si se juega o no la próxima semana, la fecha número 12. Bueno, también Vicente Parra, Sebastián Farías y muchos superamigos esperando que vuelva el fútbol chileno. Esperando la carroza. El equipo de Manolo. Por ejemplo, el caso de ustedes, los chilenos que prenden con agua. Qué bueno. Cabrón, esto no prendió. La risa que Rueda dijo que en Chile esas cosas prenden con agua. Como que, en Colombia, en Colombia no pasa nada. No me vengan a huevear a mí. No, pero ¿cómo? ¿Quién dijo eso? Falta. Oh. O sea, el intendente. Abusaban los amigos recortadores de basura. Muchos amigos, respondió. Un abrazo para ellos. Colección de basura, amigos de los tenores, abrazo para ellos. De todo lo que piden a los recolectores de basura, porque si hay alguien, si hay gente que necesitamos, son ellos. Denle todo y están pidiendo apenas. Están pidiendo baños. ¿Dónde ducharse, por favor? 2019. Todo. Ya, creación colectiva entonces de los tenores. A la memoria de Camilo Catrillanca, se celebra un aniversario de su asesinato. Vamos con los jugadores de apellido Mapuche que han dejado su talento en las canchas nacionales. En el arco, Rodrigo Paillaquío, de Colo Colo, selecciones menores, ¿cierto? Magallanes también, Santa Cruz. Por derecha, uno que estuvo en la Unión, fue seleccionado juvenil también, y hoy día está en Deportes Valdivia, Dagoberto Currinilla. Sí, larguísima trayectoria. El Curri. Seleccionado chileno, está pronto a volver el fútbol francés, nos decía Juan Vera Valdés recién. Guillermo Maripán. Primer central, excelente. Que se pierde el partido ante los peruanos. Está en Temuco, en la zona araucana, precisamente Diego Cayupil. Que puede abierto, pero lateral también, claro, o central puede ser. Sí, claro. Buen lomo, como diría mediodía. Y es que le dejamos la franja izquierda a un colocolino recordado, Alfonso Necuñí. Atacaba muy bien Necu, ¿eh? El Necu. Ya, no vamos más atrás. El gol que más he gritado en mi vida, tú lo sabes. En el tiempo, corriendo por la franja derecha, Manuel Pichulman. Francisco Huayquipán, de Colo Colo. Eduardo Calquín, Magallanes. Bueno, Magallanes. Por cierto, claro, de la década de los 80. Y Cristian Canío, un temuquense cerrando la zona de volantes. Potencia, gol. Arriba. Formado en Colo Colo, hoy en Rodelindo Román, Daniel Malhue. Y cerramos con un Loíno que también fue a San Marcos, de Erika Richard Catrileo. Muy bien. ¿Te parece? Tenemos banca, seguro. Sí, hay banca. A ver. Te lo recito rapidito porque tenemos nuevo contacto. Y en el PAN, el Osorrino en el arco. Está Frank Carilao, de Unión La Calera. Después Rubén Taucares, ¿se acuerda Taucares? Sí, y usted mismo lo cito en la tanda con Chelo. Marco Villar, pero que jugaba por las dos bandas. Mauricio Tampe, también preferentemente por la izquierda. Iba en la U, en Puerto Montt. Pablo Huaracán, en Colo-Colo. Pero jugaba Huaracán y cerramos con José Huentela. ¿Y el nombre del equipo? ¿Cuál sería? Pilmahue. Muy bien. Villarrica. Es que todas aquí. Tomando en directo en FP. Nivel de a poco y la única actividad que está por 100% parado hoy día es el fútbol. Entonces, hoy día nosotros somos responsables de tener al día no solamente a nuestros jugadores, que es lo que corresponde, sino que también hay mucha cantidad de gente que participa, que no ven los hinchas, que hacen posible que podamos tener esta actividad. Así que yo espero de que esto sea un punto de inflexión y podamos realmente cada día unirnos más como institución. Lo conversamos adentro, hablaron los jugadores, hablamos los presidentes, hablamos todos los que teníamos que hablar y creo que es un punto donde nosotros deberíamos, ¿cómo se llama?, empezar a incorporarlos más. Seguimos escuchando a Aníbal Mosa, que se le hacen algunas consultas. Está junto a José Luis Navarrete y también cuánta le escuchamos al presidente de Blanco y Negro. Mirando las fechas, mirando la contingencia, los compromisos internacionales, los locales. Mire, yo no sé si es la última oportunidad o no, pero nosotros como actividad, como instituciones, nosotros tenemos que estar listos para cuando esto nos puedan levantar la bandera y nos puedan decir que están las condiciones de seguridad para poder retomar nuestras actividades. Nosotros, todos los presidentes, unánimemente, los jugadores y todo el mundo, nosotros hemos hecho énfasis de que queremos volver a la actividad, pero claramente la condición de seguridad que nosotros también pedimos para nuestros jugadores, para nuestros trabajadores y para nuestros hinchas, también queremos que nos garanticen eso. Si no está la seguridad, si no están las condiciones, ¿se ha pensado sacar el fútbol fuera de Chile para terminar el campeonato? La verdad, las cosas que eso no lo hemos conversado, nosotros queremos dar seguir avanzando en estas conversaciones que ha tenido la NFP con las autoridades. Creemos que tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para poder terminar decentemente un campeonato. Creemos que nosotros, si es que se puedan dar las condiciones, ojalá lo podamos terminar jugando en nuestros estadios y con público. Y si no se puede, Bien, Aníbal Mosa, entonces, presidente de Blanco y Negro. Si hay algo más relevante en su alocución, seguramente estará la programación de ADN con nuestros compañeros Gonzalo Álvarez y Cristian Emilio Soto en la NFP. Vale. 15:28, comenzamos a despedirnos junto a los tenores. Juan Cristóbal Guarelo, Luca Tudor, Cristian Arcos. Cuidado a regresar. Una buena tarde. Que tengan una buena tarde. Para los que quieren, a lo mejor, ver fútbol, ya que está postergado otra vez el campeonato, ¿qué podrían hacer hoy día, Pato? Hoy, 16:30, en un ratito más, México-Holanda, primera semifinal del Mundial Sub-17 en Brasil. Y luego, 20 horas. Hablando en equipazo. Francia-Brasil. Oye, Francia, la de Quincona, España, 6-1. Y los mexicanos, el mejor recambio. Todos los mundiales. Hasta que llegan adultos y se van de mambo y se le olvida. Vamos, La piscina. La piscina del amor. ¿Cómo Lucas? Salud. Lo están enviando. El trencito en la piscina. Oye, ya viene.

Para saber lo que pasa necesitas actualidad, deportes, noticias y una radio que te informe de verdad. Debes conocer todas las voces, escuchar todos los puntos de vista. Comienza ADN Hoy. ADN Hoy. Partidos políticos llegan a histórico acuerdo. Un plebiscito determinará el mecanismo para elaborar una nueva constitución. La decisión se tomó tras extensas negociaciones en las que parlamentarios de ambos sectores resolvieron uno de los puntos que generó mayor conflicto: el quórum para modificar la Carta Magna. Dos carabineros quedaron lesionados tras ataques a vehículos blindados, esto en medio de incidentes en Ercilla. Fueron heridos producto de disparos con armas de fuego y traspasaron las protecciones de los vehículos. Carabineros afirma que detención de menores en Villa Alemana se ajustó a protocolos. La institución señaló que el procedimiento fue en medio de desórdenes y que al constatar las edades se notificó a tribunales de familia los casos correspondientes. La Armada explicó la presencia militar en Valparaíso y asegura que sus labores se están desarrollando de forma normal. Esto por el revuelo que generó ayer la presencia de personal de la institución en la Plaza Sotomayor de la ciudad puerta. Ministro de Hacienda reconoce que pidió a ENAP no subir los precios de combustibles tras 4 semanas de valores congelados. Claro que en las bencineras no le hacen mucho caso, sí, porque siguen subiendo. De todas formas, Ignacio Briones aseguró que el MEPCO volverá a operar y adelantó que va a veras. Ah, muchas gracias. El Consejo de Rectores vuelve a aplazar la PSU y por primera vez se va a rendir en enero. La prueba fue reprogramada para el 6 y 7 de enero. Ah, mira, igual, hay tiempo para reponerse del año nuevo. Debido a la situación social y política del Banco Central anuncia nuevas medidas para aumentar la liquidez del sistema financiero. El Instituto Emisor sumó nuevas acciones en el marco de la escalada del dólar que cerró sobre los 800 pesos. Emocionante intervención de Mon Laferte al pueblo chileno. Una interpelación allí tras ganar el premio al mejor álbum alternativo en los Grammy Latinos. Dijo lo siguiente: la bala que no escucha no detendrá nuestra lucha. Hubo acuerdo en el Consejo de Presidentes realizados en la NFP. Se determinó reprogramar el Campeonato Nacional, que se reanudará el próximo fin de semana. Claudio Bravo se quedó en Chile tras suspensión del partido amistoso ante Perú. El ex capitán exigió soluciones reales a la gente ante el estallido social en el país. Levántate con ánimo, levántate informado. ADN Hoy, primera edición. Conducen Francisco Sugarret y Leonardo Honores. Buenos días, Leonardo Honores. Hola, Mancho. Constituyente. Sí, siempre. Constituyente, buenos días. Ahora y siempre. 6:03, arrancamos una especial ADN Hoy, primera edición. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola, Grace. Buenos días. Estoy con mucho ánimo. ¿Sí? Sí. Yo también estoy... Porque hay acuerdos, porque logramos avanzar. Estoy muy contenta. Hasta un pelito emocionado. Ah, mira. En serio. Bueno. ¿Les parece si nosotros podríamos hacer nuestra propia convención constituyente y establecer un par de lineamientos? Mira, bueno, pero va a ser, pero va a ser con voto obligatorio o con asamblea o no vamos a decir. Comisión constituyente. Yo creo que puede ser una comisión, pero al final, ¿cuál César? Grace va a levantar el dedito para arriba o para abajo y ahí se resuelve todo. Finalmente yo decido. Yo estoy contento porque de verdad que siento que no fue en vano estas 4 semanas, es mi opinión en todo caso, y que esto era lo que se requería. Uh-huh. Una nueva constitución para el país, independiente de cómo se llegó, y que algunos se reclamen y digan que efectivamente se trata de un acuerdo que llegan los políticos, pero está en el voto de las personas poder cambiar la constitución, la Carta Magna de nuestro país, y me parece un paso gigantísimo. Sin duda. Hoy día en la noche va a cambiar en las tertulias, cuando la gente se junta a compartir, va a cambiar el ¿somos amigos o no somos amigos? Se va a cambiar por el ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Somos constituyentes o no somos constituyentes? Claro. Ahora está complicado. Ahora, como todo en la vida, hay jarrones que se quiebran y que sí. Dicen que cuando uno los pega, que queden iguales. ¿Ah? Pero lo bueno es que la gente va a poder votar, que es finalmente una de las grandes fórmulas que se pedía, que la gente finalmente decidiera, y eso está. Es cierto. Está. Hay una técnica japonesa que justamente tiene que ver con los jarrones. Y hay una analogía bien bonita. ¿Ya qué dice? Que es cuando se rompe algo, un jarrón, algo así, por ejemplo, se lleva a estos artesanos especializados japoneses y ellos lo reparan, lo pegan todas las piezas. Ya. Y donde queda el pegamento le ponen como filigranas de doradas, o el como tú quieras. Mira. De modo que las cicatrices sean visibles, pero que sean bonitas. O sea, en el fondo es como no que no quede como que aquí no pasó nada, sino que esas cicatrices se llevan. Están presentes. Se ven ahí, valió la pena, y que se llevan finalmente. Con orgullo. Exactamente, como que no es algo negativo. Voy a buscar el nombre de cómo se llama esa técnica, porque usted no hay un trasfondo bien bonito. David Bowie cantaba Cambios, y de eso tiene que ver nuestra pregunta de hoy. Bonitas canciones de Cambios. Todo se transforma. Tu beso se hizo calor. Bueno, queremos preguntarte por el acuerdo histórico que se llevó a cabo, que se concretó ayer en el Congreso hasta altas horas de la noche. Sí, pues. O sea, nuestro equipo ADN estuvo trabajando hasta ahora. No, si la conferencia fue a las 2:30 de la mañana, para el que se viene levantando y se lo encuentra de sorpresa. Bueno, yo de hecho estaba así como esperando, dije ya voy a esperar a la conferencia de prensa. Y cuando entraron de nuevo a reunir, ¿saben qué? Necesitamos media hora más. Dije, no, esta media hora no va a ser media hora. No se puede. Bueno, de hecho, fueron 5 horas. Les vamos a contar rapidito más o menos qué fue lo que se acordó en este gran acuerdo nacional, para que puedan comentar con nosotros. Básicamente se acordó que se va a hacer un plebiscito para elegir el tipo de asa. Si queremos cambiar la constitución, si queremos una nueva constitución, y qué modelo se va a crear para escribir esa nueva constitución. Si es que es una comisión mixta, por decirlo de alguna manera, constituida por parlamentarios y gente elegida, o con personas 100% elegidas. Asamblea constituyente. Exactamente. Luego de eso, en octubre, eso va a ser en abril, en octubre se va a realizar otro plebiscito para poder elegir a esos representantes que la gente va a tener para escribir la constitución. Se va a escribir la constitución. Y al final de ese proceso, que puede durar 9 meses o con una prórroga de 3 meses más, se va a votar para ratificar la constitución que se escriba. O sea, la ciudadanía va a participar en gran parte del proceso de lo que va a resultar de constitución. Y por eso queremos preguntarte qué te pareció este acuerdo histórico para elaborar una nueva constitución, y además preguntarte también por el proceso, por las 4 semanas que ya lleva de manifestaciones en el país. ¿Qué se ganó y qué se ha perdido en estas últimas 4 semanas? Así que opina con nosotros en el +569-7772-7572. Sí, una política, no voy a dar su nombre porque capaz que digan que está manipulada la información, pero hizo un resumen así bien rápido, y que está, bueno, así como plebiscito de entrada, checklist, nueva constitución, checklist, asamblea constituyente, checklist, probablemente. Tiene que votarlo la gente. Eso depende de la votación. Lo más polémico fue el quórum. Sí. Que en algún momento se trabó todo porque se pedía 2/3, y efectivamente eso se mantuvo, pero no que si los 2/3 no lograban aprobar una nueva legislación, volviera a la constitución anterior, sino que partiera de una de cero. Exactamente. Así que con ello eso es muy importante. Si no hay acuerdo, el artículo anterior. No se vuelve la constitución anterior, sino que se tiene que crear una nueva ley. Si no se logra el quórum, de hecho, se plebiscitan las opciones mayoritarias. Futuros cambios constitucionales, ahí se va a reducir a 3/5. También es un avance. Y el plebiscito ratificatorio que Grace también nos ha hecho y nos ha dado. Y es súper interesante desde un punto de vista histórico-social todo esto, porque podría ser, y se me va a acabar la canción, pero voy a tratar de alcanzar, que podría ser la primera vez en que haya una constitución en Chile que se realiza con todas las de la ley dentro de un proceso democrático. Porque que 100%. Claro, democrático. Porque consideren la del 33, la del 25, la del 80. Todas esas que hubo ahí entre medio, hubo un poder oligopólico detrás muy importante. Muy importante. Entonces aquí, que la gente participe siempre es bueno. Es bueno. Y sabes, y también, me gustó tu intento, pero no lo logré. No lo logré, pasé el algo. Y en más, te hice señas, te hice morisquetas. No, te tenía, el puño. Tenía mucho más que decir. Y me quedó un dato todavía en el tintero. ¿Cuál? La técnica japonesa. Ah, ¿cómo se llama? Kintsugi. Kintsugi. El arte del empalme con una de oro. Voy a tratar de. Sí, de verdad, tiene un trasfondo muy bonito. Me voy a meter en clases de Kintsugi. Ya sé, pues. Nos dieron las 6:10. Vámonos a las calles de Santiago, ¿les parece? Vamos. Richard Jiménez, buenos días. Buenos días, muchachos. Sí, señalar lo que ocurrió durante esta madrugada, que estuvo principalmente concentrado en un nuevo saqueo del que fue blanco un supermercado, la cadena Albi, esto en Pajaritos, con Hugo Bravo en el paradero 9 de Pajaritos, que según decían vecinos, es por cuarta vez que es saqueado, y en medio de un incendio también que tuvo lugar ahí. De todas maneras, se dice claramente que fue intencional, llegaron varias personas a saquearlo, a robar. También se vio, al igual que el día de ayer, lo que ocurrió en Quilicura, vecinos del lugar enfrentando a los saqueadores, hubo golpes, hubo peleas, nadie resultó mayormente herido, según se nos ha señalado, y nadie detenido. En Pedro Aguirre Cerda, en tanto, más temprano, en una tenencia canadiense, en Tenencia de la Victoria, esta fue blanco de un ataque por parte de desconocidos, alrededor de 50 personas que lanzaron bombas molotov, causando no mayores daños. En tanto, con respecto a otro saqueo, dar cuenta de lo que hubo también en Quinta Normal, ahí en San Pablo con Radal, un saqueo a un supermercado que nuevamente fue blanco así del pillaje, del saqueo, y donde un carabinero fue atropellado por una de las personas que llegó en vehículo a robar, a saquear, y en la huida atropella al carabinero, causándole, eso sí, se nos ha dicho, lesiones menores, está fuera de riesgo vital. Se reportaron por este hecho, por este saqueo a este supermercado de San Pablo con Radal en la comuna de Quinta Normal, se reportaron 4 personas detenidas. Richard Jiménez, ADN. 6:11. 6:11. ADN. Oye, maravilloso lo ocurrido ayer. Yo sé que Richard está dando cuenta de saqueo y de un incendio que afectó un supermercado, todo, pero en general la jornada que se esperaba, o que muchos esperaban, de mucha violencia a propósito del año que se cumplía del asesinato de Camilo Catrillanca, finalmente no fue tan así, pues. Y mayoritariamente marcado además por el llamado de su padre a manifestarse de forma pacífica. Sí, pues, ¿sabes qué? Claro, es súper importante marcar la diferencia entre los hechos de violencia, saqueos, en fin, y por otro lado, las manifestaciones pacíficas, legítimas. Me gustó mucho la imagen de ver la estrella mapuche, ahí en la Plaza Dignidad, como se ha... La Plaza de la Dignidad, como le han... renombrado en los últimos días, o rebautizado en los últimos días. Sobre estas manifestaciones se nos cuenta al Axel Troncoso. Justicia para Camilo Catrillanca se podía leer en uno de los lienzos que se desplegaron en Plaza Italia. Plaza Baquedano fue adornada con un guñelbe y la calzada con letras rosadas donde se podía leer dignidad. Las banderas mapuche y chilenas teñidas de negro marcaron presencia en esta oportunidad y los cultrunes también se dejaron sentir. Los machitunes también fueron parte de esta manifestación que se dejó ver en el sector de Plaza Italia. Miles de personas una vez más llegaron hasta Plaza Baquedano, Parque Forestal y Parque Bustamante, que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones ciudadanas desde hace 4 semanas que se inició este estallido social y que ha mantenido a miles de personas en las calles, no solo en la región metropolitana, sino en todo el país. En conversación con ADN, una de las personas que llegó una vez más a Plaza Baquedano comentó las razones para seguir protestando en la calle. Mira, por las injusticias sociales que están pasando aquí en el país, imagínate, yo soy empleada pública, trabajo en un hospital, y la verdad que con 350 mil pesos que ganamos, no los llegamos a fin de mes. Yo tengo 2 hijos, uno en la universidad y uno estudiando, y de verdad que tienes que hacer milagro para vivir aquí en este país. En Plaza de Armas, más temprano, cerca de 1000 personas llegaron hasta el lugar para realizar una velatón como homenaje a Camilo Catrillanca. Allí se congregaron distintas comunidades mapuche para realizar ritos. La manifestación fue dispersada por carabineros luego que intentaran derribar la estatua de Pedro de Valdivia. Conversamos con una machi quien comentó a ADN la importancia que el pueblo mapuche esté en las calles luego de este despertar social. Estoy acá por todos los jóvenes que sean mapuche o no mapuche, como madre mapuche. Me duele, yo lloro cuando veo la televisión. Y hoy por Camilo Catrillanca dejó a su padre, su madre. Hoy estamos reunidos todos acá con nuestro instrumento. Tutuca tu me que in, yeinta y cultunta y aoquín, peimuta neuelma que in, chinta y tuyo. Una jornada tranquila con incidentes aislados y que miraban con preocupación por parte de las autoridades. Para este viernes, cuando se cumplen 4 semanas del estallido social, se espera una nueva manifestación masiva en Plaza Italia. Axel Troncoso, ADN. 6:15. 6:15. ADN. Bueno, lo habíamos adelantado. Camilo se siente en su espíritu emocionado. Palabras de Marcelo Catrillanca, padre del joven mapuche asesinado el 14 de noviembre del 2018 a manos de carabineros. Sí, pues Manuel Palomino vivió toda la jornada desde La Moneda a cumplirse el primer año de este homicidio y con un dato en particular, no estando el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en su cargo, un personaje clave dentro de todo este... Pues este crimen en realidad, derecho. Oye, qué loco fue empezar a recordar un año después del asesinato de Catrillanca con declaraciones así como esto se produjo después de 4 horas de enfrentamiento. Y que se dijo tantas cosas. Se inventaron tantas cosas increíbles. Así es. Ya pues, Manuel Palominos. A un año del asesinato de Camilo Catrillanca, su padre, Marcelo, conversó con ADN sobre esta primera conmemoración y sobre la presencia del joven comunero durante las manifestaciones del denominado estallido social. Esto a puertas del juicio que busca determinar las responsabilidades de los carabineros acusados del homicidio en contra de Camilo perpetuado en Temucuicui, Ercilla. La audiencia de este juicio oral está fijada para el viernes 30 de noviembre a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral en lo penal de Angol. Marcelo Catrillanca afirmó que ven cerca la justicia y reflexionó de cómo está hoy presente su hijo en las calles. Yo creo que Camilo se siente su espíritu emocionado porque hoy día nosotros con esto de Camilo hemos tratado de llegar a la justicia lo antes posible en vista de que hay muchas personas que han fallecido y nunca se ha hecho justicia. Y nosotros hoy día vemos la justicia cerca porque el pueblo y el estallido social que se ha visto envuelto el país también ha reflejado la bandera del pueblo mapuche y también siempre recordando la memoria de Camilo. Por su parte, desde el Congreso, la diputada Emilia Nullado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, apuntó a las responsabilidades políticas que debe asumir el exministro Chadwick e incluso el propio presidente Sebastián Piñera, mientras que la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, participó también en la comisión investigadora por el caso, manifestó que hay una sensación de impunidad. En la comisión investigadora señalamos que habían responsabilidades políticas y esta responsabilidad política la tenía que asumir el exministro hoy día, el ministro Chávez, también el subsecretario Villa, como así también el presidente de la República, porque él tuvo la responsabilidad de haber validado el comando jungla en la Araucanía. Lo que la ciudadanía siente es que quedan una vez más la impunidad, y ese tema de la impunidad, no solo penal, sino política, moral, social, es lo que está atravesando a la sociedad hoy día en su reclamo. Está en el ADN de la sociedad el tema de la impunidad de las élites en general. Y eso es lo que tenemos hoy día que enfrentar, entre otras cosas. Finalmente, el general Rodrigo Medina, jefe de la octava zona de carabineros del Biobío, confirmó que el ex sargento Carlos Alarcón, acusado de disparar a Camilo Catrillanca, fue trasladado desde la sexta comisaría de San Pedro de la Paz hasta el complejo de Lomas Verdes en Concepción, debido a amenazas de ataque al recinto policial. Manuel Palominos, ADN. 6:18 minutos. 6:18 minutos. ADN. Qué potente lo de Mon Laferte ayer, No solo en términos de premios, porque se ganó el premio al mejor álbum de música alternativa en los Grammy Latino. Premiazo. Sino que antes de ingresar, hizo una manifestación en la alfombra roja en la ciudad de Las Vegas. Sí, pues, se quitó la parte superior de su traje, o en realidad de su chaqueta, donde estaba desnuda. Pero más importante que eso era el mensaje, por lo menos para ella, el mensaje que tenía escrito. Y era una especie de dualidad entre ¿qué te impacta más? El cuerpo desnudo o lo que dice sobre ese cuerpo desnudo. Se generaba ese debate en las redes sociales también. Básicamente que en Chile se torturaba y se mataba y después se hizo un discurso además al momento de recibir su premio en la ceremonia en la jornada de ayer. De hecho fue trending topic incluso con en títulos, por ejemplo, el diario El País de España, que tenía más de 1800 retweets. A propósito del coraje de la chilena. Muy importante, además. Por eso la escuchamos en esta mañana. Evidentemente. Además que el arte siempre es la compañía de los cambios sociales. Siempre está el arte ahí. A mí me genera mucha pena y pena por las personas que lo dicen con tanta liviandad, con ese, no, el resto es música. Así como, no importa. De la misma manera, personas de mirada corta, estrecha, pueden haber dicho en su minuto, no, si el resto te cae un pintor, no más que está ahí, bla, bla, bla, pasando el tiempo. Bueno, y ahí tienen todo el arte renacentista que acompañó un proceso clave dentro de la historia de la humanidad. Y así suma y sigue. El arte viejito es más importante de lo que creen. La música. ¿Pero qué me está llamando la atención? No. Si estamos contigo, en serio. No, te estoy interpelando por lo viejito. No, pero digo que, claro, no es como anecdótico, claro, lo de Mon Laferte, sino que el arte siempre ha acompañado todas las expresiones sociales. Todas. Es cosa de darse cuenta nada más. ¿Quién comienza con la lectura de los periódicos? Vamos con el Mercurio, a ver qué dice el Mercurio. Esa es la foto de todos los partidos políticos y parlamentarios. Ayer en el acuerdo, oficialismo y oposición alcanzan acuerdo por la paz y nueva constitución para superar la crisis social. Habrá plebiscito en abril del 2020, atendiendo a las masivas manifestaciones ciudadanas y el llamado del presidente Piñera. Se llevó al... ¿Sí? ¿Hizo mucho llamado al presidente? No sé, pero... Y el llamado del presidente Piñera se llevó adelante una maratónica negociación que concluyó pasada las 2 de la madrugada de hoy en el ex Congreso Nacional. No, yo digo, todo este proceso, el presidente Piñera ha estado un poco ausente, ¿o no? Sí. ¿O no? Sí, bastante. Algunos dirían que trabaja en silencio. Bueno, sí, puede ser. A lo mejor hay gestiones que no sabemos. Vamos con el diario Publimetro, que trae en su portada... En la edición papel no alcanzó a salir la información respecto al acuerdo, entendemos por lo tarde y por el momento en el que se imprimen también los diarios. Trae en su portada otra información que no deja de ser muy importante, tiene que ver con la alerta sanitaria por la alza de heridos en medio de la crisis social. La medida fue adoptada por el Ministerio de Salud en 6 regiones del país, entre ellas también la metropolitana, que a eso se le suma además el paro de los recolectores de la basura, que piden un par de condiciones para lograr el acuerdo, que son muy básicas, entre ellas el derecho a baño y un lugar para comer. Las declaraciones de las autoridades de salud dicen: estamos viviendo un aumento explosivo de la demanda de los servicios de urgencia. Esto tiene que ver con los heridos y también pabellones quirúrgicos, fue lo que declaró el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y también fotografía en portada: Mon Laferte gana el Grammy Latino con un potente mensaje, y la fotografía de ella con el torso desnudo sobre la alfombra roja. También información del fútbol, el último intento por reanudar el fútbol, las negociaciones que hubo ayer, tan largas como las del Congreso. Pero ayer fue como el jueves de los acuerdos, bueno, en realidad el día de los acuerdos. En realidad el acuerdo llegó esto hoy día y el del fútbol fue ayer, pero bueno. Y también una bonita fotografía con el homenaje a Catrillanca por el aniversario de su muerte. Es la tercera que tenemos, también fotografía, la noticia de la semana, probablemente del año. Este histórico acuerdo político para elaborar una nueva constitución. Están allí todos los actores que participaron de este proceso. Vamos a estar conociendo todos los detalles durante la mañana. Así como también destaca la tercera, a esta hora, a ver, hay declaraciones de Evo Morales: quería quedarme y combatir, luego de que terminó en México. También he destacado, Hacienda dibuja un sombrío panorama para el desempleo. 300.000 personas quedarían sin empleo, sí, se señala. Eso por lo bajo, porque sí, de hecho hay algunas predicciones son mucho más negativas. Y también hay una fotografía de incidentes que hubo en Concepción, que terminó con la estatua de Pedro de Valdivia en el suelo. Sí, sufrió la vandalización, finalmente le amarraron un lazo y entre varias personas la tiraron hasta que terminó destruida. Es fuerte la imagen. Es muy fuerte la imagen. Y por el simbolismo que hay detrás también, potente. Me voy al diario Las Últimas Noticias, que sí trae en portada digital la reunión ocurrida ayer. Dice: texto completo del acuerdo para una nueva constitución. dice traer el detalle completo de lo que se acordó ayer. El pacto incluye plebiscito de entrada para abril del 2020, más o menos en 3 meses y medio o 4 meses más, con la fotografía de todos los integrantes de los partidos políticos que estuvieron presentes. También otra información muy importante que se dio a conocer ayer: cambia de fecha la PSU. Sí. Por primera vez se va a rendir en el mes de enero. Hay que revisar bien las fechas, porque no solo cambia el momento en el que se da, sino que todo el calendario de postulaciones, de revisión de resultados y demás también sufrió modificaciones. Así que para que lo revisen completo. Y un dato que le ocurre a la gente que vive en Plaza Italia. ¿Qué? Dice, casos de arrendatarios de Plaza Italia desesperados por terminar sus contratos. Que no solo tiene que ver con las manifestaciones y con el peligro que significa estar en medio de, a veces, fuego cruzado, por así decirlo, uh-huh, entre manifestantes y carabineros, sino que también por las lacrimógenas que generan un olor, para los que han podido pasar Plaza Italia, que perdura en los días. Sí, no es necesaria la manifestación, ya está tan impregnado que es muy difícil. No, lo que hacen las partículas además caen al piso y esas son levantadas por los propios automóviles cuando comienzan a circular de nuevo. Mm. Las últimas noticias, ¿te parece? Texto completo de acuerdo. Pero para acabo una... de leer, pues, perdón, ¿en eso está? Sí, pues. Bueno, destaco una cosa. Paulina García, nuestra colega, va a pasar a la historia, porque está en la foto de... Están todas las fotos de los días. Están todas las fotos. ¿Ah? ¿Cómo es que? Cuando la entreviste en la BBC, va a poder decir, yo estuve ahí. Yo estuve, puede decir. ¡Yo! Perdona, estaba haciendo los titulares. Pues, ok. Ahí, no me resta. Ya. Gracias, Mon Laferte, también por habernos acompañado. Tú también lo has pasado mal. Estoy tan confundida, mas no estoy arrepentida. Si pudiera, te volvería a amar. 6:27 minutos. 6:27 minutos. ADN. Deportes en ADN hoy es una presentación de Kia. Ama apoyar el deporte chileno. Vamos con el deporte. Algo también habíamos ya mencionado, como es el hecho de este acuerdo para volver al fútbol. Vuelve el fútbol, sí. Pero no con la fecha que estaba acordado. Otra vez nos empezamos a revolver, sí, el calendario. Es la próxima semana. Pero claro, se vuelve sí o sí. Esto fue antes del acuerdo ayer político y se espera, claro, que para la próxima semana además esté bastante normalizado, pero incluso el acuerdo era se juega sí o sí, incluso sin público. ¿Eh? Si es que era claro, necesario. Porque ya se empiezan a acortar los plazos para poder cumplir con la Conmebol y los cupos para las copas internacionales. Y además lo que se quedaron haciendo los seleccionados chilenos, todo el informe de Patricio Barret. El Consejo de Presidentes de la NFP acordó retomar el fútbol de Primera División el próximo fin de semana y desde la fecha 12 de la segunda rueda del campeonato, por lo que el clásico entre Universidad Católica y Colo-Colo fue postergado. Los directivos descartaron la opción de jugar partidos en Argentina y también el hecho de disputar encuentros sin público. No es la que contempla Católica Colo-Colo, sino que es la consecución por orden lógico también de lo que viene. Nosotros entendemos la justicia de las reclamaciones. Nunca el fútbol ha manifestado una... posición de rivalizar respecto de esto. El fútbol no es un elemento de distracción de estas situaciones. Lo que acá hay en el fútbol es un engranaje social de hace mucho tiempo. La Federación Chilena de Fútbol cumple 125 años el próximo año. En el caso de la primera vez, se jugará desde la fecha 29, donde el líder del certamen, Santiago Wanderers, se medirá de local ante Ñublense de Chillán. El arquero de la selección chilena, Claudio Bravo, sorprendió tras asistir al entrenamiento de O'Higgins de Rancagua para mantener el ritmo de competencia luego que decidiera no viajar Chile al amistoso con Perú. El ex capitán tuvo palabras para hablar de la situación que vive nuestro país. La verdad que la gente está en todo su derecho de protestar, de marchar donde sea necesario, en pos de un mejor país, en pos de tener soluciones reales ya. Y creo que el mensaje es eso, un poco dejar la demagogia y actuar. Creo que hay decisiones que pasan más para el bienestar de la cima de la pirámide que la parte baja. Creo que donde más tenemos que tener énfasis en la parte baja de la pirámide, donde existe más la masa que lo necesita, y hay que esperar en el sentido de ver soluciones pronto. Creo que es lo que quiere la gente y es lo que todo Chile necesita, soluciones pronto y soluciones más que nada reales.

ADN me entiende. ADN me entretiene. Y además, ADN te escucha. De 4 a 5 de la tarde, junto a Sandra Ceballos, Carmen Gloria Arroyo, Sabas Chaguán y Ricardo Ibáñez. ADN te escucha. Envíanos tu caso en audio por WhatsApp al más 569-7772-7572 o escríbenos un correo a teescucha@adn.cl y déjate asesorar por el panel experto de ADN Te Escucha, porque en la 91.7 todos tienen derecho a ser escuchados. Seis treinta y cinco minutos. ADN. Cuando a esta hora vemos un llamativo lienzo por la paz en Plaza Baquedano o Plaza de la Dignidad, como lo quiera llamar usted, no sé, pareciera que estuviera siendo retirado, en algún momento fue puesto por algún manifestante pidiendo paz en nuestro país. Le cuento que en Santiago la temperatura es de 13 grados y 3 décimas. La máxima será de 33 grados durante esta jornada de día viernes. Se me olvidó decir, bendito viernes. Hoy la semana larga. Y el mes también. Hoy el mes largo. Hoy se pasó. Ya. Va a llover en Punta Arenas, también en Coyhaique, lo mismo en Puerto Montt, precipitaciones en Valdivia, en Temuco lloverá por la tarde y por la noche, en Tropiconce solamente nublado. En Chillán 26 de máxima, en Talca 31 grados. A miércoles. En Rancagua 32. Valparaíso y Viña del Mar estará como para ir a la playa, 23. En La Serena y Coquimbo, no, si los parciales, 19. 23 en Copiapó, 20 en Antofagasta, 21 en Iquique y 23 en la ciudad de Arica. Hasta ahora en el WhatsApp nos cuentan del tránsito cortado en San Diego con Eleuterio Ramírez. Hay una persona fallecida en la calle. Carabineros ya está en el lugar, nos entrega el dato David a esta hora, así que reiteramos, tránsito cortado en San Diego con Eleuterio Ramírez. Y también otra información, el semáforo de Pedro de Valdivia con Avenida Grecia, está con problemas, nos reporta Claudio. Del Estadio Nacional. Pedro, claro, exacto, sí, ahí donde está la bencinera y por el otro lado la salida... Del metro, sí pues, justamente, uy, ahí tiene un montón de arterias por la vía de los buses, sí. Dos o tres pistas por cada lado de vehículos particulares. Complicadísimo. Sí, jodidos. Ya, síntesis informativa, ya regresamos con sus opiniones. ¿En serio que no giraron la oreja? Sí, pero con toda razón. Ah, ya, bueno. Sí. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reafirmó que el fin del año y el comienzo del próximo van a ser complejos en materia de crecimiento y también de empleo. Todo cuando, además, el precio del dólar sigue descontrolado. Cerró por primera vez en su historia sobre los 800 pesos. Para cualquiera es evidente que un país que funciona a media máquina produce a media máquina. Genera empleos a media máquina, genera sueldos a media máquina, genera ventas a media máquina. Es evidente, es obvio. Y por eso dije adelante que hoy día vivimos una situación muy dramática para muchas personas de carne y de hueso. ¿De qué a cuánto se podría llegar esta recesión técnica? Bueno, de nuevo, depende si somos capaces de ponernos de acuerdo y lograr que la cotidianidad del día a día vuelva. Mientras la cotidianidad del día a día no vuelva, que el almacén vuelva a abrir, que el panadero vuelva a vender su pan, que el proveedor pueda distribuir sus productos, podemos prepararnos para un escenario muy negativo, con alza en desempleo importante. Aprobado en general quedó el presupuesto 2020 en la Cámara de Diputados, a excepción del endeudamiento estatal que permitiría inyectar recursos para la agenda. Esto fue criticado por el oficialismo y parte de la oposición. El UDI Patricio Melero calificó de inconsecuentes a la oposición y Pepe Aut destacó la necesidad del endeudamiento. Yo espero que en el trámite que sigue podamos reponerla, porque sería muy contradictorio que la oposición esté planteando mayor gasto público y le corte las manos al gobierno para que alcance esos recursos por la vía de un mayor endeudamiento. Hay poca coherencia. Por un lado piden más gasto y por otro lado cortan las manos para que el país pueda contratar empréstitos. Por supuesto, estamos insatisfechos con la magnitud de la respuesta y queremos endeudarse más para resolver el problema hospitalario, para incrementar el mejoramiento del pilar solidario y otras tantas cosas, pero parte importante de la oposición, bancadas enteras de la oposición, han votado en contra de la autorización para endeudarse del gobierno. 6:39 minutos. ADN. ¿Qué te pareció el histórico acuerdo para elaborar una nueva constitución? ¿Qué se ganó y qué se perdió en estas últimas cuatro semanas? Hashtag ADN Hoy, nuestro Twitter arroba ADN Radio Chile, nuestro WhatsApp más 569-7772-7572. En general vamos a leer a quienes dan a sus nombres, ¿ah? Para privilegiarlos. Bueno, en Twitter se da mucho lo de Avatar y también algunos nombres de fantasía. Felipe Olivares dice, cuando los ciudadanos independientes se den cuenta que a menos que los apadrine un partido político, no tendrán opción de ser electos para la Asamblea Constituyente, se refiere él, se va a caer a pedazos el acuerdo transversal del Congreso. No es muy optimista Felipe Olivares. Pedro Rodrigo dice, están pendientes pensiones y salud. Bueno, es que esas son las cosas que se van a cambiar después eventualmente de modificar la Carta Magna, que va a ser de más fácil modificación, pues uh-huh. Se puede trabajar en aquello para que lo tenga y para que lo entienda también Pedro. Francisco Javier León Salvatierra, ¿qué tiene letra chica? El método proporcional para elegir representantes en la modalidad 2 requiere que seas parte de un partido político o estar apoyando por uno estando en su lista. O estar apoyado por uno para estar en su lista, o sea, tienes que ser uno de ellos para participar. También pesimista Pedro Javier León Salvatierra. Álvaro, muy bien, vamos por un buen camino y Dios quiera que se acabe toda la violencia. Francisco, documento a nombre de los partidos políticos firmantes omite decir a nombre de un poder del Estado. Ninguna referencia explícita al ataque terrorista que se ha hecho contra Chile, ni un llamado a detener y castigar a los responsables. Solo es válido consulta inicial al soberano. En el WhatsApp tenemos a esta hora a Gabo Aedo. Nos dice, ¿cuándo se iba a pensar que el primero que saltó un torniquete, que se iba a terminar todo esto en cambiar la constitución? Es verdad. Y que se iba a movilizar un país entero. Uh-huh. Nos tira como reflexión Gabo Aedo a esta hora. Tenemos también desde Curicó, nos escriben hasta ahora, nos dicen, oye, fregamos otra vez la salud, AFP, sueldos, peajes, jubilaciones. ¿Qué pasa con eso? No, pues que este es el primer paso. Si lo que hace es que ahora va a ser, las leyes van a ser. Claro. Eso esperamos todos, digamos. Que no quede ahí, que se haga mucho más. Va a ser más flexible y eventualmente puede legislarse en favor de esas materias. Claro, un punto inicial. También nos escribe a esta hora, a ver, uy, se me perdió, que sé que en realidad son actos, acá está. Marcelo, desde Las Vizcachas, esto no es con la pregunta del día, pero de todas maneras es información, está en la escoba, lo dice, literalmente está en la Fox. Uh-huh. En Avenida La Florida, altura Walker Martínez, hay barricadas, así que ojo para quienes se trasladen por ese lugar. Víctor Pincheira dice, podría haber sido semanas atrás, ahora estar atentos para que los temas que están sobre la mesa no queden en el olvido y a trabajar duro para pacificar y reconstruir. Mira, la mirada optimista de Víctor Pincheira, las gracias para él que nos escribe también a la red social del Pajarito Azul. Carlos dice, bueno, todos son amigos ahí, así que de cambios, yo creo que van a ser un poquito para la galería nomás, dice. Tengo a Gonzalo desde Quilpué, dice, demasiado nadar para morir en la orilla. Mm. Tiene una mirada ahí pesimista. La derecha seguirá trabando los verdaderos cambios. Dice, bueno, los muertos y heridos merecían una asamblea constituyente. Nos comenta Gonzalo desde Quilpué y también... apunta, los saqueos son solo delincuencia, no son personas que buscaban cambio, solo ladrones. Pablo Valdés, me parece que representa una luz de esperanza al final del túnel. Valoro la decisión de responder a la crisis de Estado con una propuesta democratizadora de la sociedad, no autoritaria. Creo que en tema de plazos queda al debe, la urgencia es mayor de lo planteado. Yo también encuentro que sí, ¿eh? Como que los plazos son bien laxos, ¿eh? Por decirlo de alguna manera. Isabel Molero, ¿qué pasa con la reforma de la AFP, Salud, Educación, Sename, cambiando la Constitución? ¿Hay algún cambio? Primero se tiene que cambiar la Constitución, uh-huh. Evidentemente, y después ir a las materias más específicas. O después habrá que seguir marchando pidiendo por estos cambios, es lo que escribe Isabel Molero a esta hora de la mañana. Y tenemos varios mensajes del WhatsApp a esta hora, mensajes de voz. Sí. Y Pancho, vamos a tener que hacernos cargo porque nos tiran las orejas, una auditora, uh-huh. Y con toda razón. Estamos en un nuevo chip. Sí. Hola amigos de ADN, muy buenos días. Francisco de Santiago. Se supone que hoy día debería amanecer contento, se logró un gran acuerdo, pero pienso realmente que otra vez nos metieron el dedo en la boca. Cambiaron el foco de las demandas sociales para tener la nueva constitución, que es un gran paso, pero no se ha logrado nada. No se ha hablado nada más de no más AFP, de bajarse los sueldos a los parlamentarios, del costo de la vida más bajo y de la corrupción que hay en las distintas leyes que hay que tienen que derogar. Hola, ADN, que estén todos bien. No, para nada, o sea, no, escuché a uno de ustedes que dijo como que el mes de movilizaciones había sido para esto. No, no fue para esto. Es para muchas cosas más. Esto es, un pasito pequeño, pero no, las movilizaciones no se acabaron ni se van a acabar. Por si acaso creen que llegando a esto se acaban, no. Pero está muy equivocada la persona que dijo usted que como que el mes de movilizaciones para lograr esto, no, no es así. Y lo otro, cuéntensela más porque digan nomás que Piñera no tuvo nada que ver con esto. Gracias, que tengan un buen día. Sergio por acá, mi candidata para la convención constituyente es Mirna Schindler. Pienso que está capacitada para poder representar a todo el pueblo chileno. Así que para ella, un gran saludo y ya tiene mi voto. Hola Pancho, hola Leo, hola Grace, ¿cómo están? Enrique acá de Puente Alto, ¿no? Oye, con respecto a lo de Mon Laferte, me parece súper bien que los artistas estén con el pueblo, se manifiesten, den a conocer su postura político-social, pero ojo que todavía no ha habido ninguna sentencia de ningún tribunal diciendo que en Chile se violan los derechos humanos y se tortura gente. Buenos días, ADN. Yo sé que lo hicieron sin querer, pero es increíble cómo interrumpieron a su compañera cuando estaba hablando de la Mon Laferte. Ojo con eso, mansplaining, cuidadito. Les habla Marcelo de Puente Alto. Bueno, expectante nomás con el acuerdo. Faltan todavía muchas interrogantes que aclarar. Sin embargo, hay que recordar que esta lucha continúa. La parte constitucional solamente es un porcentaje de las demandas sociales. Falta mucho. Pensión, salud, educación, sueldos, dignidad. Un abrazo. Que estén bien. Viste, ahí tenemos opiniones de todo tipo. Tengo dos cosas que decir. A ver. Soy chinlerista. Chinlerista. Okay. Sí, pues para la Asamblea Constituyente, Mirna Schindler, ¿no? Ajá. La están proponiendo. Muy bien. ¿Ah? Chinlerista. Está bien, ¿no? Y lo otro, sí, yo me hago cargo, pero no es una cosa de género, ¿eh? Yo interrumpo a todo el mundo. Ah, además, encima te justificas. Y quiero decir que te disculpo. Muchas gracias. Pero no sé si fui yo. No, no hay mala intención, sí, a veces nos tropezamos todos. El otro día estábamos con Pancho solo los dos y la gente me criticó mucho porque yo lo interrumpí a él. Pero no hubo intención de censurar ni ninguna cosa así, así que somos medio atolondrados, así que a veces ocurre esta cosa. Pasa, pasa. Bueno, tenemos que aprender. Te alargaste mucho, Grace. Vamos. Oye, tengo un par de datos, chiquillos, antes de que me interrumpan. Ah, tiene toda la razón nuestro auditor. Alex, desde Hijuelas, en el sector de la Ruta 5 Norte, hay barricadas. ¿Y sabes qué? Lo complicado es que está afectando a árboles que están a un costado de la ruta. Así que eso es jodido, porque se está generando ahí un daño y es peligroso también. Y nos cuenta Ronnie, a esta hora que en Avenida Grecia no hay buses entre la salida, no queda muy claro la salida de qué sector, hasta Vespucio. Se está debiendo por José Arrieta, hacia abajo. Nos cuenta Ronnie hasta ahora. El sector de la Hormiga, ese es Avenida Grecia, ¿cierto? Claro, pero ¿desde la salida hasta Vespucio? Desde la salida del terminal. Ah, perfecto. El terminal debe ser... Perfecto, perfecto, tienes toda la razón, está un poquito lento. El procesador Lentium. Y también esta jornada histórica, pues, la cantidad de opiniones, así que le damos las gracias a todos por participar con buenas, me gusta. Las noticias que te importan y que te afectan. Cuéntanos qué está pasando en el WhatsApp ADN, más 569-7772-7572. Ya pues, este ha sido otro de los temas también que ha estado en discusión, el agua. Sí, pues es una de las cosas que se puede reformar, evidentemente, y eventualmente con un cambio en la Carta Magna, en la Constitución. ¿Mm? Toda la razón. Bueno, hay una reducción en las tarifas. Ahora, ¿cuánto? ¿Y cuánto? ¿Mm? Ahí como que no podría decir, ya, quizás se podía más. ¿Tú sabes que hablan de que los derechos de agua son inajenables en la Constitución? Bueno, ahora estamos hablando de empresas privadas que están a cargo del agua potable. Pero sí, las reducciones son bien menores, ¿eh? Sí, sí, yo cuando leí el titular dije, ¡uy, qué buena! Va a bajar el agua. Llenar la piscina va a ser más barato. Pero un 1%. 1% y 2 millones de clientes. Ahora, ojalá que dentro de esos 2 millones de clientes sean personas que realmente lo necesitan. No, no, así que le van a reducir a los agricultores de Petorca. De Petorca, o la palta. Camila Jara tiene la nota. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, anunció que la empresa de agua potable, Aguas Andinas, reducirá sus tarifas durante los próximos 5 años, luego de culminar el proceso tarifario que le correspondía. Dicho anuncio se aplicará en las 46 comunas de la región metropolitana que la empresa atiende. Además, será efectiva a partir de marzo del año 2020 hasta el año 2025. En definitiva, la medida beneficiará a cerca de 6 millones de personas. Significa, en términos reales, una baja en un 1%. Es decir, en caso de una cuenta tipo de 15.000 pesos, se verá reflejado en 150 pesos menos. El anuncio se da en medio de la crisis social que vive Chile y no dejó contentos a las personas. Así lo indicaron auditores a ADN. Sinceramente, creo que esta medida parece que no se están riendo de nosotros, me parece una vergüenza, ya que realmente no ayuda en nada. Que se están riendo en nuestras caras con esto, que esto tiene que parar de una vez por todas, y si, bueno, si ellos siguen riendo, nosotros vamos a seguir afuera, vamos a seguir protestando por lo que creemos que es más justo y ponerle fin a estas medidas parches. A mí me parece de verdad una falta de respeto. No puede ser que si tú tienes una cuenta de 15 mil pesos se vea reflejado solo en 150 pesos. Eso no es lo que estamos esperando. Una vergüenza, como la evolución del Copabel Confort, como todas las cosas que han pasado. Lo anterior se concreta tras llegar a un acuerdo respecto a las discrepancias presentadas por la compañía Aguas Andinas en el marco del séptimo proceso tarifario. Entre los anuncios se informó también que la empresa invertirá en nuevos estanques en el río Maipo para tener abastecimiento hasta un total de 34 horas. A eso se sumarán los trabajos en la planta de tratamiento de la Farfana. Quien entregó más detalles al respecto fue el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, junto al superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas. El resultado de ese proceso tarifario que establece la ley cómo debe desarrollarse ha concluido con una reducción de la tarifa de agua potable para los próximos 5 años. Hay algunas obras que son más estanques, pero también hay otras que corresponden a sondajes, pozos profundos, donde también vamos a poder contar con mayor cantidad de agua, y algunas interconexiones a grandes acueductos que vienen de la cordillera, que garantizan que esa agua no va a quedar sucia, no va a haber turbidez, porque son acueductos que vienen en cañería. Por su parte, Aguas Andinas aseguró que el nuevo escenario presenta mayor dificultad para impulsar las iniciativas que consideran esenciales en materia sanitaria en Chile, y agregaron que destacan la ejecución de diversas inversiones que permitirán progresivamente aumentar la autonomía de la capital ante episodios de turbidez extrema, desde 34 a 48 horas, y nuevas obras fundamentales para abordar la sequía y el cambio climático. Camila Jara, ADN. 6:51. 6:51. ADN. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando. AS Chile es el nuevo auspiciador de la Primera B. Desde ahora la lucha por volver a Primera se llama Campeonato de Primera B, AS.com. Claro, ahora volvemos a la pelotita, el torneo que cada año suma más fanáticos a lo largo de todo Chile. Ahora se vive por completo en el sitio de deportes número uno del país, AS.com, es pasión. ¿En el WhatsApp? Estamos escuchando, sí, de hecho estaba buscando acá al auditor que nos solicitó esta canción, que la sugirió. Se me parece que han llegado tantos WhatsApp, Pancho, que cuesta acá está. El pelado. Mario González. ¿Pero cómo se la había olvidado? Mario González, sí. Ahí está. Que nos recomendaba esta canción, en particular esta canción de música libre de Los Bunkers. Claro, tiene mucho que ver con esto, una nueva etapa. Ahora, también no alcanzo a leerlo a todos, pero hay muchos mensajes que dicen, bueno, este es un punto.